amigos, estos vientos de rebelión. Martes 21 de agosto de 2018, estamos en el aire. Cuernos en alto, llega el Metal Under. Totalmente. A los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad carcelaria de Buenos Aires, que busca aniquilar tus sueños, atraparlos, capturarlos, convertirlo en una reja, que vos tengas una reja en tu corazón y en tu mente. De eso se trata el sistema. Y acá estamos con un amigo del Under. Miguel nos vuelve a visitar. Mi propia necrológica, bienvenido. Bueno, gracias. Buenas noches. La familia Caterva. Carlos, querido. La verdad, contento. Yo te escribí porque... Bueno, porque siempre hay que visitar a los amigos. Bueno. Y viste, como uno siempre cuando viene en la primera visita, siempre uno está más duro como paquete pastilla, ¿ves? Y aparte está bueno, si uno vuelve, eso es bueno, quiere decir o que es muy hincha pelota, o que tiene, ¿no?, como decíamos, algo que contar, o que fue bienvenido. Entonces quiere decir que te abrió la puerta y la dejaste abierta la puerta. Eso es lo que yo siempre valoro, ¿no? Que cuando uno va a un lado, deje la puerta abierta, ¿no? Miguel, bienvenido siempre a Vientos de Rebelión. Bienvenido siempre, porque es un placer, un gusto que estés acá. Vamos a hablar seguramente de poesía. De poesía y de poesía oscura. Oscura totalmente, como es el, viste, nuestro... En sí oscura, pero tiene su luz, ¿no? Porque nuestro, el metal nuestro siempre se viste de negro. Por francas razones, ¿no? Y la temática, la poesía también tiene su oscuridad. Pero bueno, lo importante es que, como te decía cuando entramos, viste, que estamos vivos, que estamos compartiendo un mate acá, la gente no nos ve, pero todavía no hay streaming, ¿no? Acá. Quería decir a la gente que el estudio está totalmente renovado desde mi última visita. Es un placer llegar siempre a un lugar cuando, viste, que ves que crece, cuando todo decrece, ¿no? Últimamente es un decrecimiento constante de toda la sociedad, ¿no? Y que ves venir un lugar, que lo han arreglado, que está tan lindo, me pone contento. Qué bueno, Miguel. Aparte hoy hicimos un sincronismo, casi una puntualidad tremenda. Dijimos 8 menos cuarto, 9 menos cuarto y yo estacioné y estacionaste atrás vos mismo. Y menos cuarto como señoritos ingleses. Tremendo lo nuestro, ¿no? Yo creo que se adjudican ellos mismos el tema de la puntualidad. Alguna cualidad se debe encontrar. Por lo menos ellos se lo adjudican. Antes cada vez se lo pide a otro, ¿viste? Es el derecho inglés, ¿viste? Con la posición. Yo estoy, si no me echan, es mío. Vamos a presentar acá del otro lado de los controles, Pablo. ¿Cómo estás, compa? Compañeros, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Vale, hay que decir que bien por el entusiasmo que uno le pone todos los días a guerrearla, pero cada vez las cosas están más insoportables. Ya van 3 semanas de paro en 57 universidades públicas de la República Argentina, entre ellas varias de las facultades que integran la Universidad de Buenos Aires. Siguen creciendo los despidos. La clase trabajadora cada vez está sufriendo más los avances de estos ajustes, estas políticas totalmente antipopulares y antiobreras. Ahora se sumaron despidos en Astillero Río Santiago. No conforme con esto, una brutal represión. Bueno, este es el espíritu guerrero que hoy nos convoca. Bueno, nosotros nos enfocamos a una cultura de resistencia como el Under. Y como siempre fue el heavy metal, ¿no? Que el heavy metal siempre fue una cuestión de una música de obrero. Yo digo, la gente de oficio, ¿no? Siempre se tomó el heavy metal como parte de su corazón, de su forma de expresar, porque siempre es más que nada que no tiene nada de malo, porque ser obrero tendría que ser la mejor de las dignidades, ¿no? Sí. Tener un oficio. Uno ve la muerte del oficio en este siglo, ¿no? Que decís, bueno, un zapatero, ya no hay más zapateros, ¿viste? Uh-huh. Y antes era, qué sé yo, era el zapatero del barrio, ¿viste? Sí. Era, no hay. Necesitas acordar el discurso, el mensaje de lo que estamos escuchando, ese espiritismo de fondo. Necesitas acordar el mensaje que tenían las primeras sociedades de resistencia que conformaron nuestro movimiento obrero. Ese discurso ácrata que hablaba de los oficios como una extensión de la humanidad misma, ¿no? El sujeto creativo. Siempre hablamos de que el empleo representa la dignidad del obrero. Entonces, uno como obrero tiene que poder mantener un sueño. El sueño de cada uno es el sueño de cada uno. Pero yo calculo que el sueño común es una familia que la pueda tener, mantener, ¿no? Bastante cuesta, ¿no? por todo, como nadie se aguanta un dedo en el culo hoy en día, ¿viste? Pero es importante, ¿viste? Cuando uno ya llega a un puerto, ¿no? A un destino que se llama familia. ¿Y qué más quisiera tener el orgullo de decir, loco, llego a casa y los puedo cuidar? ¿Por qué es eso? Entonces, si vos vas a trabajar, encima te cagan a palo y llegas todo roto a tu casa, ¿cómo levantás la mirada? Claro. ¿Viste? Entonces, esa es la que a mí me viene doliendo, ¿viste? Yo por ahí, no sé, ¿viste? Cuánto dura la suerte en cada ¿viste? Segmento laboral o donde uno esté en el rubro que esté. Ajá. Pero vos sabés que es como que esto, como que estamos en Titanic, no es que estamos en otro lugar, estamos en el barco. Claro. Y estás en el agua, va a llegar en algún momento. Y con la sensación del choque cada vez más próxima. Totalmente. Entonces eso es lo que te preocupa, ¿viste? Que viste que este país tiene esa cosa constante, ¿viste? Que no hay manera de levantar cabeza, ¿viste? Y que siempre tenemos que estar preocupados, ¿no? Todos somos dueños de tener una sonrisa, pareciera, ¿viste? Uh-huh. Si no es una cosa, es la otra, ¿viste? Entonces siempre uno toma, yo qué sé yo, de mi adolescencia, de mi infancia, la música como ese lugar, ese asilo, ¿no? Que uno necesita. Y bueno, y ahora de grande, cuando tuve la suerte de poder expresar, hacer el ruido, la porquería que hago, ¿viste? La ruidología, ¿viste? De que todavía no me mataron, ¿viste? Qué lindo lo que haces. Y nada, entonces, y como te decía, la suerte de escribirte, porque el otro día te escribí, che, Carlos, ¿qué onda? Cuando vos puedas, me dijiste, Miguel, me escribiste al toque, querés venirte tal fecha que soy. Y sí, y listo, y terminó, no hay tanto currículum vitae ni... No, acá no te pedimos un examen sanguíneo, no, ni cómo estás de los pulmones. Viste, yo el domingo pasado fui al festejo de NTM, No Detengas Tu Motor. Ajá. Que es una frase muy linda, No Detengas Tu Motor, ¿viste? Sí. Todavía queda mucho por hacer, ¿no? Una radio de Zona Norte, que 10 años cumplió el programa, y el de locutor, y lo hace en la casa, fondo hermoso tiene, y lo contrata Nene Faría para el sonido, ¿viste? Mira. Sonido como 10 bandas, tocar una hermosura. Qué eso, bueno, un saludo cosa, para ellos y felicitaciones cosa, por los 10 años. Una cosa linda para la familia, porque alquilaron un pelotero, comprar una caja de mascores, bueno, para los chicos. O sea que esa atención de una persona con su programa de radio para sus bandas, no sus bandas, digamos, es la banda que llegaron en un momento de una afinidad, un conocimiento, uh-huh. Que acompañamos el camino, porque quieras o no, estamos en este siglo, en este 2018, qué sé yo. Y estamos haciendo un programa radio, yo tengo una banda y tengo a ver, y con eso estamos, ¿no? Luchándola, lo que hablamos, ¿no? Entonces está bueno poder compartirlo. Y más después de un. Yo a él lo conozco ya hace 5 o 6 años, desde que arranqué con Necrológica, ¿no? Y como lo que te digo yo, tengo la suerte que él me dice, Miguel, gracias por venir. Y yo te digo, gracias a vos por invitarme. Y es así, porque es recíproco el tema, ¿no? En lo que es uno, porque uno tiene el lugar para decir que es la radio y el otro tiene el lugar para vos convidarme tu programa y yo convidarte lo que hago. Que eso es lo más grande que tenemos. Qué lindo, ¿no? Poder ese intercambio es ese sí, compartir. Porque es necesario todo esto. Yo pienso que como viste que hoy en día, viste, mantener un programa de radio, nadie nos sponsorea o una banda lo mismo. Entonces hay que buscarle la vuelta como para no dejarse caer, ¿no? Uh-huh. Porque si no, me vuelve loco. Y contame, estuviste haciendo varias fechas, vi algunos panfletos digitales, como decimos nosotros en el programa. Sí, estamos, la verdad que contento porque estamos a full con un montón de fechas y un, ajá, montón de ciclos que, viste, que soy parte, miembro de dentro del Under, como es Maldita Ginebra o El Culto de la Hermandad Negra. El sábado también estuve en el Festival de Poesía de Boedo, una cosa muy linda, que tuvo un montón de poetas que antes se nucleaban en Poesías a la Autopista, de la mano de Chito Minore, en María Inés, y gente muy linda, gente de distintas, no necesariamente todos eran heavies, eran gente grande, gente común, ¿no? Uh-huh. Y también estábamos nuestra parcería de heavy metal, que viste que es afín a la poesía, y muy lindo, y mi parte de ahí fue, junto con otro muchacho, con Vampire Destroy, interpretar un poema, ¿no? De Claudio de Alas, un poeta muy lindo, que ya murió, falleció hace más de 100 años. Pero bueno, la cuestión es que es muy lindo, viste, de poder participar y que uno siendo heavy metal, ¿no? Y porque el heavy metal es una persona, para mí siempre fue una persona muy culta. Porque todas las bandas que nosotros hemos escuchado siempre han tenido cultura, ¿no? Interés por decir algo, ¿no? Por solo agarrar el instrumento y ¿no? Claro. Siempre fueron. Tanto del metal nacional como del metal internacional. Uh-huh. Entonces es algo, para mí es algo normal que uno se pueda llegar a asociar y que sea bien recibido y uno reciba con alegría lo que escucha, ¿no? Entonces todo alimenta lo que hablamos. Entonces, bueno, todas las cosas que estuvieron pasando todo este fin de semana, que ponele desde el lunes pasado que fui a una radio a jugar hasta el domingo que estuve yendo una cosa y la otra. De viaje, ¿viste? La carretera. Sí, y qué te iba a decir, y sí. Bueno, y ahora a veces se me olvidan las fechas que tengo la semana que viene, ¿viste? Uh-huh. También, por ejemplo, el otro día que fui a Rolando Ruiz, estaba presentando un ciclo ahí en Macarras, en San Telmo, presentando su libro Bífido. Entonces me invitó para que si yo podía tocar mientras presentaba el libro. Y me escribió Ramón, el bajista de Dislexia, para tocar el 15 de noviembre, en la fecha que toca Mortis ahí en Museo Rock. Y eso es una noticia hermosa. Qué lindo, ¿no? Porque te escriben, che, ¿pueden tocar? ¿Viste? ¿Te acordás? Años atrás eran tocar con una banda de afuera, era para el que tenía plata, fin de la historia. Sí. O uno elegido de la productora que decía, bueno, va este tipo y fin. Y ahora que te elijan, no tengas que poner un mango. Bueno, eso. Saludos para Ramón que sí, mantiene esta. Sí, que la viene luchando. Aparte esta que, sana costumbre de no invitar y que tengan que pagar para tocar. Claro, aparte que vos vas a una fecha de Ramón y los horarios se respetan, las bandas suenan. Organiza bien. Claro, viste. Es importante eso. El respeto al músico también, porque. También como hay músicos cachivaches, ¿no? Pero generalmente hay una. Vos ves que hay muchas bandas que están tratando de hacer las cosas bien, que llegan. Están todos los músicos, viste. Llegan en tiempo, respetan a la organización y al público y a sí mismo y a sus pares, que eso es importante, ¿no? Sí. No olvidar el tiempo, viste, que creerse más importante que el resto, uh-huh. Tocar por demás. Entonces ahí está bueno, entonces eso ayuda a que crezca. Porque lo que luchamos todos para que el Andrés sea lindo. Claro. Si no uno como espectador. Sea atractivo. Claro, si no como espectador, ¿qué va a hacer? Vas a ver ahí una manga de cachivache que están en pedo entre ellos, viste. No tiene gracia, viste. No suma nada. Además se preocupa porque el sonido ande bien. Claro, viste, aparte que quieras sonar las bandas, cuando ya es un metal más extremo, más podrido, no pueden sonar con cualquier cosa. Sí, necesitan una. Claro, unos equipos que respondan. Equipamiento adecuado. Claro, un buen técnico, viste, que entienda lo que está pasando, viste. Uh-huh. Entonces ahí uno se pone contento, viste, de esa fecha, por ejemplo, que salió de la galera, de que nada. El otro día me lo crucé a Albio Pizzulla, viste, que era el cantante de Alma Mater, que ahora está en la radio. Que está por Microcentro, Radio Retro Metal Show o algo así, que está los domingos. Lo crucé, viste, ahí con el tributo a Kiss My Ass. Mira. Entonces estábamos ahí charlando, me dice, no, Miguel, a vos te recomendaron varios para la fecha esa, me dice. Porque si bien no sos igual a Mortis en el estilo, pero sos, digamos, pegan el palo y entra, viste, porque por los, claro. Estrambótico, raro, extraño, viste, por la parafernalia, no sé, porque me maquillo, porque trato de hacer algo, viste. Sí, con un coqueteo a lo teatral, ya trato cada vez que sea un poquito, viste, animarme más, viste, yo no sé, me cuesta bastante hacer todo lo que hago, viste, timidez, ¿no? Porque a veces la gente me ve y yo por ahí bajo temblando, viste, nervioso de que hacer la mejor performance, porque, viste, uno se preocupa. Pero le pones mucha energía a la parte visual, sí, a la parte estética. Claro, trato de hacer lo mejor posible. El lunes pasado, yo hablo, avisando cuando tengo. Pero no, es un placer escucharte. Tocamos en el ciclo de los lunes en el Buenos Aires Doom, que nos invitaron los chicos de Culto de Anubis. Hace poquito estuvieron unos amigos que. Ah, los chicos de Monje, sí, que participan de la, tuyo, sí, son de la movida. Sí, lo vi, bueno, un saludo para ellos, si sí, están escuchando. Es una masa. Y entonces, ¿qué te iba a decir? Tocamos un lunes. Y viste cómo es la formación de Necrológica, para el que no lo sabe, que no se pierden nada. Sería yo el burro por delante, ¿no? Para ese espante, la espina dorsal del asunto. El batero, que en este caso es Ariel, que hace rato que estamos juntos. Pero bueno, de una manera que él pueda hacer su vida con su otro proyecto y yo hacer mi proyecto con él o solo. No, muchas veces performo solo, hago los solos también. Ahí como homenajeando a Robert Fripp y toda la locura esa de los loops. Entonces, y también me da la posibilidad de invitar a quien se me cante, que eso es lo bueno, que tiene la música, que uno puede compartir lo que hace y encontrar unos pares para decir, mira, vos quiero que hagas esto, y te copás y encontrás, a veces el individuo especial para cada circunstancia, como fue el lunes pasado, que para mí fue una de las cosas más lindas que he hecho, pero invité a Fernando Diegues, que es el guitarrista cantante de Cupertino, ahora no sé si está en actividad o no la banda. Pero, y otra chica, Clau, que para que baile, pero no que baile en el sentido, viste, viste, a revolver el ojete, no, una cuestión de artística. Uh-huh. A mí eso no va, no. Quiero que se entienda eso. Entonces, hicimos los tres en línea, uno al lado del otro, como corresponde, pues somos iguales. Y ella en el medio, ¿no? Fer del otro punto y yo acá. Entonces hicimos tres temas nada más, que eso nos llevó 20 minutos, como un contexto sonoro. Y hicimos un homenaje a Teti en Chun, que es un dúo depresivo, ¿viste? Una cosa, un proyecto bastante inmundo, pero a mí me encanta, lo amo. Que no hay razones para sonreír, se diría. Perdón, ¿Robert Fripp escuché? Sí. ¿Qué hacen de Robert Fripp? Robert Fripp es una de las mejores cosas que le ha pasado. Y bueno, Robert Fripp es... Don Adrian Belew. Claro, totalmente, King Crimson es una belleza. Yo lo tomé de él cuando hace los Ambient, cuando abre para King Crimson, que a veces hace unos 10 minutos de... Claro, que hace la... Normalmente siempre la que se toma mucho de King Crimson es Frame by Frame, que es una viola muy linda. Claro, entonces viste que te hace esos loops, que se queda ahí con la guitarra que no es en... Una belleza. Tiene una academia él y... Ah, la Guitar Craft, sí. Claro, que ha tocado acá en Argentina con un par de chicos que tiene alumnos de acá. De hecho, se dice, yo no estoy seguro, no lo he comprobado, que Epumer, la chica Epumer, sí. Nolito, estudió con él. No, Kawasaki, la verdad que lo viajó a Londres. Claro, y tocó acá. Le toca la puerta a Robert Fripp, ¿viste? Y el otro le dice que yo soy de Argentina, de Rosario, ¿no? Kawasaki. Quiero estudiar con vos. Bajá de acá, le dice el otro, ¿viste? Porque era como un piazo, es como un piazora, o sea, malhumorado, ¿viste? Gente brava, ¿viste? Y con carácter. Con carácter, sí. Entonces, bueno, y escuchando esos chiflados, hace que cuando toco solo trate, con mi humildad, ¿viste? Con mi desconocimiento del instrumento, que cada vez sé menos, tratar de hacer un ambient, ¿no? Con esa idea, ¿no? Eso es lo que hago. Y bueno, y con estos chicos el 6 de agosto hicimos a la banda de Tension, hicimos dos temas de ellos, más un tema nuestro, ¿no? Pero todo como una cosa, como si fuera un bloque entero sonoro. Acá, viste, yo trato ya, este ya no me pongo la remera de Messi, no saludo, no es porque sea mala onda, no, al contrario. Pero, viste, la demagogia no, viste. Que pasa es que también cada espectáculo necesita. Si vas a hacer una banda más jarroquera, más birrera, se presta para el boludeo, tema de tema, viste, el ida y vuelta, viste, si vos es un tipo con medio maquillado con cara de culo, viste, que si no sé si lo mataron hace un rato, ¿no? Como qué sé yo, generado como de distancia, pero no es porque uno tenga sea frío, al contrario. Pero bueno, es parte de lo que uno hace como espectáculo, ¿no? Y la verdad que salió muy lindo. Está ahí en YouTube, viste. ¿Se puede conseguir? Está en YouTube, se puede. Está dando vueltas. Está ahí, viste, los hijos, el batero de Anubis lo grabó, viste, con su cámara ahí. Y lo registro bastante lindo, hasta lo parecemos nosotros. Bueno, Miguel, vamos a ir con un primer bloque musical. Como corresponde. Tengo carneros por ahí dando vuelta. Muere al lado de tu Dios, se llama el tema. Y después con herpes, pene de acero. Vamos con esos dos temas. 4302-6394 los teléfonos. 4302-6394. Vamos con eso, Pablo. Más allá FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. La voz no se requisa, multiplicando las palabras, difundiendo las luchas. Escucha las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa, escucha medios comunitarios, alternativos y populares. Seguimos en estos vientos de rebelión, estamos acá con Miguel, de mi propia necrológica. Acá estábamos charlando para variar, ¿no? Viste que siempre se habla fuera del aire, no sé si se habla más o que al aire, ¿no? Compartiendo unos matecitos. Unos cimarrones, como tiene que ser el mate, tiene que ser amargo. Yo lamentablemente el trabajo tomo dulce porque, viste, ahí tengo insulina dependiente, no sé qué les pasa, viste. Ah, pero el mate. Bueno, es mi caso. Es tremendo eso, viste. Sí. Es bravo, bravo. Cuídense. ¿Qué te iba a decir? No, hay que manejar a Martín Fierro, hay que tomarlo bien amargo, ¿viste? Mando al viejo de cacho. ¡Ah! ¡Qué raspe tiene que ser, ¿viste? No sé qué nada, ¿viste? Che, contame un poquito más sobre el ciclo de poesía. Y el ciclo de poesía, el ciclo de poesía, sé cómo llegué de la mano de algunos poetas, ¿no? La mano de Chito Minori, como te consultaban. Lo conocí en FM La Mosca, en el programa de Artillería Pesada, ¿viste? Mira, sí. Ahí en Avellaneda. Claro, bueno. En la FM La Mosca abajo, que sí. Está el Centro Cultural, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Hicieron una muestra de fotos de Andrés Violante, ¿no? Entonces le hablé con Celeste si le gustaría la idea de que yo tocara un ambiente ahí, en la sí. muestra. Y me dice, viste cómo son de ellos, son también dos pingos. Me dice, ¿qué necesitas? Y 220, le digo, nada más. ¿Qué? Y yo me llevo el ampli y yo, ya está, no necesito nada, no es que se falte un sonido. Ajá. Y que haya electricidad, que tampoco hay que, como está en el servicio del suministro eléctrico, tampoco para acá, viste, tirar manteca al techo, pero viste, bueno, si hay, sale todo. Entonces, bueno, y ahí lo conocí a Gito. Y yo ya le había escrito a él para la feria del libro Heavy, que de ese año, no me acuerdo cuándo fue, si fue 2014 o cuál. Me dijo, ya está lleno, Miguel, el cupo. Me dice, pero para otro año te tengo en cuenta, o la próxima edición. Y me dice, pero está el ciclo poesía con la autopista, que era acá en 33 Orientales, Boedo, ¿no? Un centro cultural de imaginería. Y era los jueves eso. Entonces ahí empecé a ir y ahí empecé a conocer a otros poetas, a donde lo conocí también a Raíz Negra, que es el que oficia Bisma, el culto de la hermana negra, que se hace cada un ciclo por estación, o sea, cada, es un invierno, otoño. Y empecé a conocer y algunos me han invitado a las presentaciones de sus libros y empezamos a trabajar porque se empezó a como a soldar o a unir, viste, lo de la música que hago yo, como acompañando poetas, que no es lo mismo que tocar solo, ¿no? Claro. Porque es algo muy sutil, muy de fondo. Y me fue abriendo puertas de la manera más increíble, que por ahí yo lo tomé como un taller de experimentación, ¿no? El poesía bajo la autopista. Y un lugar que me encanta ir porque es gente hermosa, me gustaba más escuchar de lo que yo hacía, ¿viste? Yo prefería escucharlos a ellos que lo que yo tocaba. Venía gente de 80 años a recitar, como, sí. como Abel Carrizo, Neco Peralta, que también es otro hombre hermoso, que dan unas poesías hermosas, ¿viste? Y ahí vas conociendo y se fue abriendo el abanico a otro costado que yo jamás pensé que iba a ser esto. Pues si me pensás, cuando yo arranqué con el proyecto, lo arrancamos con Franco, pensamos que íbamos a ser una banda estándar de heavy metal, ¿no? Y después, bueno, se, viste cómo se una vuelta a la vida. ¿Cuántos años de esto ya? Y arrancamos en 2012. En 2012 como a ensayar, viste, a ver qué onda. Y a finales del 2012 tocamos, va, en septiembre tocamos en una plaza, va, en Parque Chacabuco, como dúo. Y después hicimos mucho tiempo como dúo, siempre fuimos dúo, ¿no? Después cuando él siguió con su hermano, con el Sayo Holocausto. Y yo, viste, con Ariel, que yo ya lo conocía de cuando arranqué con la banda, que él tocaba con otra banda que tenía, que era grave, ya nos compartíamos la sala. Entonces siempre tenemos muy buena relación y muchos gustos en común, viste. Nos llevamos muy bien, la verdad que tenemos buena química. Entonces podemos compartir, viste, el hecho que, viste, él toque conmigo, viste. Como decía, él tocara, tocó con Blavich. Entonces, superponemos las fechas, no, si puede o no puede. Y cuando puede, bienvenido es, y cuando no puede, también, no hay drama. Yo sigo adelante, ¿viste? Uh-huh. ¿Viste? Porque voy a veces, también como voy a ciclo de poesía, también voy a fechas, digamos, ¿no? Y toco con mi performance. Claro. La otra vez toqué con una banda de ska de Alemania, que vino a tocar, tocó en la cultura del barrio, en la biblioteca Chinaski, en sí. Catán. En Detroit, ahí en Morón. ¿Y qué tal la experiencia? ¡Oh, genial! Yo vinculando digo, con el ska. ¿Viste? Los pibes son nada más, imagínate, 7 músicos. Es una cosa como los Ditos Tejosen, pero con trompetas. Mira. La misma cantidad de cerveza, ¿no? La misma onda, todo. Tres macanudos. Y llegaron primeros a la fecha, se fueron últimos, tremendos. Y una potencia tremenda, ¿viste? Y abrí, tocó una banda y después toqué yo. Y los pibes me dijeron, che, qué bueno que estaba. Me dijeron, cuando vayas a Berlín, pensando, viste, que uno puede viajar. Yo tampoco le iba a apargar el comentario, che, ya soy una rata, ni para la sur, viste. Pero bueno, escribinos, porque ellos tienen una cultura, qué lindo que es conocer gente de otro lado. Mira, eso es lo que les quería contar también. Porque hay otro mundo, a pesar de este mundo tirano que tenemos acá en esta latitud. Que hay una cultura que es de viajar y de compartir. Entonces ellos viajan. Te quedan en tu casa, van, tocan, como vos son, viste, es otra cultura. Sí. Que ponele vos invitas a un músico a tu casa, si no, esto es un borracho, no se me va más, paranoia. Claro. Me queda durmiendo en la bañera. Claro, viste, te escondó el baño, se llevó el inodoro para asado, claro. Viste, no te la abuela, porque piensa que es el gran amor de su vida. ¿Qué va a hacer con la abuela? Claro. La abuela contenta. ¿Y qué te iba a decir? Y qué sé yo, que vuelva, grita la vieja. Bueno, entonces ves otra cultura, qué genialidad, ¿no? Qué lejos que estamos en algunos puntos, ¿no? Entonces, está bueno. Fue como una manera de viajar sin viajar, ¿no? Por eso, un lugar, le hicimos una fecha un lunes en Maswich. Mira. Un frío, una ladera, una mentorera que decís, ¿a qué vine? Viste, yo digo, si me dice el pie del lugar, ¿volvete? Sí. no se hace, no hay drama. Quédate tranquilo que no me hago problema. Claro, viste que uno dice muchas veces, dice, che, mirá que el Miguel no, qué cagada, ¿no? Porque viste que a veces decís, bueno, no, pero después es como todo, como decía, viste, comer y rascar todos empezar, viste, una vez que arrancaste, después ya se paga. El otro día cuando entré, viste, al poesía del boedo, decís, llovía como condenado, digo, ¿qué estoy viniendo acá? ¿Por qué no me quedo en mi casa? Viendo, qué sé yo, San Juan con, no sé, con sacachispa. Y, bueno, igual no se puede ver ahora, pero no importa. Se acabó. Ni siquiera eso puede ser. Ni siquiera eso. Ni el comer, ni el tiro al final no va a salir. El tango, no, que era el tango. Bueno, entonces después vas y te suma, loco, y está bueno. No sé si te respondí lo que te quería. ¿En qué momento empieza el entusiasmo ahí con la poesía? ¿Encontraste gente del palo? Y hay gente del palo y gente que es... Sí. ¿Viste? Pero lo lindo es el intercambio, más que nada, ¿no? Totalmente, ¿viste? Abrí la cabeza un poco. Totalmente. Y ya ponerle el... Sí, al toque de que arranqué, porque a mí también siempre me gustó leer. No es que, viste, que arranqué a leer ahora. Yo, gracias a Dios, será por mi papá que siempre leyó toda la vida, ¿viste? Y en casa siempre hubo libros, no, tampoco que es una biblioteca muy grande. Pero yo agradezco la cultura de mi papá, viste, siendo camionero. Que siempre ha tenido, viste, esa cosa de la radio, de escuchar radio del camión, viste, de la M. Mm. De leer, viste. El Martín Fierro yo lo leí de grande, viste. Claro. Y la verdad que lo agradezco, son los top 10 de mis libros, viste. ¿Lo tenés entre tus libros de cabecera? Sí, totalmente, y cada día más, viste. Hablando de las patronales, viste, ni hablar, viste. Pinta la injusticia. Tremendo. Entonces, que no es nueva. No, esto más viejo que el árbol. Y calculá si lo cagaron a palo a Cristo y lo crucificaron, que nos queda a nosotros, ¿viste? Ajá. Entonces, bueno, y ahí nació todo un intercambio lindo que da para la posibilidad de que yo pueda tocar. Y lo que hablábamos la otra vez con otro chico, que me dice, vos sos medio todoterreno, porque podés tocar una fecha, podés tocar con baterista, sin baterista, son. Como versátil. Versátil, ¿viste? Porque. Y siempre siendo necrológica, ¿viste? Yo soy feliz, viste, no necesito otro proyecto o tener un proyecto paralelo. Una que ya ni me aguanto ni yo, viste. Cualquier día esto me ha hecho. No quiero vivir. Te miras en el espejo y te tiras con un ladrillo. Porque yo siempre jodo que tengo un síndrome de Mustang, viste, que no aguanto a nadie ni nadie me aguanta. Ya ni yo me aguanto, viste. Pero. Qué sé yo, lo que pasa es que yo también tengo por ahí la única contra mía, que tampoco es una contra, es una necesidad mía, como yo hablaba el otro día, que es como la gana de hacer. Mientras que tenga la gana de hacerlo, lo voy a hacer, porque qué sé yo siento que tengo esta vida. Teóricamente. Cosas limes, viste, sería por el alcohol, qué sé yo. De la eternidad de lo que somos, ¿no? Y la posibilidad de recordar o no, que son nuestros planos de conciencia, en un punto que como una gran matriz la vida. Entonces uno no se acuerda lo que hizo la vida pasada, ni la anterior, ni si pasó o no, o si nuestro devenir. Entonces hay que tener consciente que este momento que nos toca ahora para hacer necrológica, o vos la radio, es este. Qué sé yo, de acá a 10 años no sé si voy a tener fuerza para cargar este ampli por una escalera. Claro. O la espalda sana, ¿viste? O ganas de agarrar un auto como es hoy. Hoy me vine solo con el auto, cargar todo, salir, ¿viste? Como vas con el culo en la mano, esperando que no te peguen un tiro por el amplificador, ¿viste? Volver a tu casa, ¿viste? Vas como... Siempre, yo me hace acordar a Alicia del País de la Maravilla con hijo que siempre anda a los gomazos, ¿viste? Que siempre llega tarde. Uno anda así un poco en la vida, ¿viste? Sí, a ver. En estos días sobre todo. Entonces, ¿viste? Que siga Conejo Blanco, ¿viste? Entonces, y tengo ganas de hacerlo, ¿viste? Entonces, por eso, ¿viste? Me dicen un lunes, un martes, un miércoles, si puedo hacerlo, lo voy a hacer, ¿viste? Qué bueno. Entonces me subo al auto y yo solo, ¿viste? Aparte te sentís pasión por compartir tu arte. Y sí, eso. ¿Viste? Yo siempre tengo miedo, como te decía antes, ¿viste? De fuera del aire, te lo dije al aire, no me acuerdo, de que lo que haga sea feo, aburra o lo que sea. Pero trato de darlo, ¿viste? Y después... Pasa que no, que hay mucha gente que te valora y te escriben o te después en un minuto después del show te dicen, che, lo que hiciste me transmitió, me llevó a algún lado. La otra vez estábamos en Morón, en un lugar de los menos pensados, Morón Sur, pasando, viste, el cementerio, 5 kilómetros, o sea, no Morón Centro, viste. En desde abajo Ander, que es un lugar hermoso porque los chicos que atienden son una masa, bien agreste, bien rústico. Prefiero ir ahí que ir a ponerle ir a Palermo. Obvio, ni a palo me hagas ir a Palermo. Cuando puedo estacionar, todo es un pijerío, un asco. Cambio ahí, pongo el auto, le agarré a la vereda, están los perros. Es una hermosura tocar donde hay perros. Ajá, bien carajo. ¿Y qué te iba a decir? Y eso más, qué sé yo, soy más feliz. Y tocas y nada, viste, y encontrás cosas que. Y estaba el pibe de la otra banda y me dice, loco, fuiste a una película de terror, parecías un cuento de Stephen King. Mirá. Y que te digan eso es lindo. Un halago. Claro, el de otro chico me dice, ¿generaste una vibración? Me dice, entre el purgatorio y el infierno. Me tenías ahí. De la, viste, de la tensión que hice. Ese día no sé qué carajo hice, no me preguntes qué hice, viste, porque yo trato mucho de dejarme fluir y que salga, viste. Cuando toco solo, viste, ya me... Porque me empecé como a desestructurarme el cerebro, viste. Porque, ¿qué pasa? Cuando estamos, viste, cuando uno quiere hacer algo, por el hecho de querer hacerlo bien, y que la banda, y que venga cantando el guitarrista, el saxofonista, los rayos láser, viste, hacer, viste, nada. No te sale nada y te frustras mucho, ¿no? Entonces empecé cuando toco solo a tratar de no repetir, viste, todo lo que no sale de, como banda, ¿no? Entonces a contar algo, viste, y hacer un espacio de, qué sé yo, 15, 20 minutos más o menos lo que toco, que es de esos 20 minutos, viste, que te olvides de que estás en, no sé, en el lugar que sea, viste. Esa es mi idea, claro. De como de lo que yo quiero, viste. Que nos olvidemos y que viajemos por ese momento, ¿no? Por ahí es muy ambicioso, ¿no? Pero es lo que a mí me pasa. Y convierte eso, ¿viste? Hay gente que lo recibe muy bien, y hay otros que me quieren matar, pero son poquitos. Pero lo mío es breve, y como breve tiene que ser bueno, o no. Y yo quiero eso, porque no quiero hacer un... repetir algo que no me va a salir, ¿viste? Porque yo pondría, como siempre digo, yo amo Judas Priest, es una de las bandas que más me gusta, ¿eh? Y entre todas las que me gustan, ¿no? Pero ya está hecho. Claro. ¿Y dónde sacas 5 músicos como eso, viste? Que suenen como suenan. Que siguen sonando hoy mejor que antes. Son como Garroy, cada día canta mejor Rojas, ¿viste lo que es? ¿Viste? Y dichoso lo que tienen talento de hacerlo, ¿viste? Y poder emularlo. Pero a mí no me sale ni a par también. No, siempre la humildad como valor común. Y eso sí, está bueno. ¿Qué sé yo, viste? Y tengo la suerte de ponerle ahí también en. Como viste, es el culto de la Hermana Negra, que es un recital poético de la mano de Raíz Negra, viste, que él hace una presentación muy linda. Entonces tenés poetas que leen y yo los acompaño a todos y tengo mi set. Y siempre con un homenaje a Lovecraft, a Edgar Allan Poe, a guapoetas, viste, como fue Girondo, cuando hicieron el homenaje a Girondo, yo me emocioné, viste, con poetas que, viste, que uno podía tener el libro, que me lo compraba, yo tengo que comprar Página 12 los domingos porque siempre venía con libros. Me sonaba Girón, me digo, puta que lo parió, yo tengo la antología en casa. ¿Seré zapallo nacido entre los melones? Digo que no me acuerdo de las cosas, ¿viste? Que a veces no se acuerda tanto de las cosas, ¿viste? Y nada, ¿viste? Y está bueno porque, qué sé yo, podés siempre, defendiendo nuestra música pesada, ¿no? Porque uno viene del heavy metal, por más que haga lo que haga, viene del heavy metal y quiere que el heavy metal se entienda como cultura, ¿no? Que se pueda convidar. Y es lo que somos cultura, es un movimiento que tiene más de 40 años. ¿Cuánto tiene este movimiento? Sí, más de 40 seguro. Más de 40 años, sí. No, y es que viene toda una larga... Sí, y no es un capricho, ¿viste? Prehistoria, podríamos, claro, decir, de rock pesado, sí, de... No es un capricho. De rebeldías, ¿viste? Y tantas cosas. Claro, no es un capricho. Ponele, yo hay música que escuché en mi primaria y que es el día de hoy que la sigo escuchando y que no me avergüenza, no más mínimo, ¿viste? Que a veces... Hay artistas que uno ha escuchado, así que papelón de escuchar esto cuando tenía... ¿Qué le habré visto, viste? Pero no me pasa, yo, viste, no me han defraudado. Que eso es importante. ¿Qué es lo que más te volcó a hacer lo que haces? Entre todas las cosas que en esta melange, en toda en esta amplitud de este abanico que mencionaste, de influencia. Me encantó el término, en esta melange. En esta melange, mirá, ahí me metiste en un quilombo marca cañón. Los hago volver al diccionario. Claro, que hay. Los hago. Dijimos que hay cultura o no hay cultura. ¿Qué cacho cultura, no? ¿Qué te da eso? Compañero. Sí, hay si problemas semiológicos, podríamos decir, en esta vorágine de signos. Totalmente. Y mirá. Términos actuales, si los hay. Esta es del Instagram. A ver, ¿qué más está en Instagram? Por lo menos tiene los comentarios. Una instantánea del Instagram. ¿Qué te iba a decir el concepto Polaroid? Y la verdad que para llegar a hacer esto, ponerle los ambes, porque ponerle hacer una banda por ahí es más fácil, porque es el deseo de compartir con alguien, viste, de nos juntamos con amigos y arrancar, viste, y ver qué pasa. Pero el ambiente, como hablábamos antes, un poco el espíritu de Free, viste, de haberlo visto en vivo, de también Fernando Kawasaki. De ir a ver el cine mudo al Malva, cuando lo viste, la National Chamber Orchestra, que ahora en Maldita Ginebra, por una vuelta a la vida, pasan un corto de cine mudo que yo lo musicalizo. Mirá. Hay un maldito genio los jueves a medianoche. Ya no sé ni lo que hago, unos pedos atómicos, ¿viste? Pero como estamos todos en pedo, bienvenido sea, ¿viste? Está homologado. Cumple con la SAE. Con las normas ISO. Con todas, ¿viste?, las normas. Totalmente. De calidad. Y yo pienso que eso también me dio como motor, ¿viste? Para que yo me anime a hacer eso y que me gustó eso. Y las bandas de Black Atmospheric, ¿viste? Black Amen. Qué sé yo, Brian Eno, que tampoco es heavy metal, pero los discos de solistas de él, ¿viste? Son limer o tal. Después empiezas a descubrir más, ¿viste? De ese estilo, ¿no? Y decís, qué buenos viajes sonoros, qué buenos pedos. Entonces empiezo a escuchar esa música y me quedo... Y digo, no hago más nada, ¿viste? Digo, ¿viste? Cuando decís, tenés que hacer algo con esa música, no haces nada. Y ahí está así en la canilla goteando, en el cajón que se rompió, que no sale, la luz afuera que no prende. ¡Mañana lo hago! La lista del asunto de las cosas pendientes tenemos, ¿viste? El purgatorio este. Entonces estamos en el purgatorio. Siempre tenemos el manual de las cosas pendientes, tratar de resolver nudos pasados. Para mí esto es el purgatorio, ¿viste? Mañana. Aunque acabe más cerca del infierno, ¿sí? Mañana es mejor, digo. Sí, y tiene que serlo, hay que ser optimista. Si bien uno tiene una vocación al pasado, ¿viste? Que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Hay cosas del pasado que me dan ganas de llorar, digo, qué cosa linda. ¿Viste? Cuando uno a veces tenía otra inocencia, otra, no sé, qué sé yo, ¿viste? No sé. Yo me acuerdo cuando salió, cuando fue Vera Mega del 94. La energía que me dio el disco Eutanasia. Sí. Y yo trabajaba en Vicentrópolis y iba en bicicleta de mi casa. Y escuché el. ¿Viste el primer track de Eutanasia? Y me fui con esa locura que me dio una inyección de adrenalina y me fui en bicicleta hasta Vicentrópolis cantando el tema. ¡Qué lindo! Digo yo. ¡Qué lindo! Y ponerle esas cosas. Cuando fui a ver a Danzig, de las primeras que vino en obras también. Una locura, y salía gritando, viste, como condenado, porque era la fresco, los shows de Nine Inch Nails. Para mí Nine Inch Nails fue un top 10 de los shows, viste, también Trent Reznor para mí es un loco hermoso. No, cuando lo vi en el parque, yo pensé que iba a ser una cosa más tranquila, digo, más industrial, viste, más como ligada a lo tecno, viste. Y no, que un delirio, estaba tú y Ramírez en el bajo, el guitarrista, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también... Rompió todo, los amplios, qué hermosura, la violencia, una cosa organizada, qué hijo de puta. ¿Se puede decir esto? Sí, acá se puede. De Utah, más que nada. Sí, no. O sea que nada, qué sé yo, ya no respondí, pero bueno, los motores son esos. Vamos a ir con otro bloque, porque tengo los amigos de Inciadamus y 1907. Vamos con esos dos, Pablo. 4302-6394, los teléfonos. 4302-6394. We'll be right back. FM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos, Adamus, Túnel Negro y 1917, Cuervo sin ala, los temas que antecedieron una en el éter. ¿Qué te parece? Hoy estoy renovado, hoy estoy con todo un léxico es actual. El folclore, ¿viste? El folclore de la radio. El término éter igual es muy bonito para designar a la radio. La broadcasting, ¿no? Claro, exactamente. Igual broadcasting es un término muy dictatorial. Broadcasting significa uno para muchos. Fue, digamos, la primera relación asimétrica de los medios masivos. Ahora, más que broadcasting, tendríamos una suerte de comunidades virtuales. Mira. Lástima que sirven para hacer pura huevada. Como juntar bueno, a. Como torpedo es el contenido. Claro, como que juntar a 20 viejas pelotudas alrededor del pelotudo de casero. ¿Viste? Eso, ¿qué cosa que estamos comiendo? No más que me caiga mal la comida, ¿viste? No nombremos cosas tristes. Este flan tiene gusto a mierda, leí por ahí. Sí. Miguel, querido, qué bueno tenerte de vuelta acá, ¿eh? Es un placer. Es siempre un placer actualizarnos de en qué andás. ¿Viste? Seguir los pasos. No quiere parar, ¿viste? Lo lindo es ver la evolución de las cosas que vas haciendo. Y sí, porque calculá que cuando arrancamos el primero, viste, jamás pensamos tampoco en hacer un maquillaje, ni hacer algo más como teatral, digamos, en un punto, ¿no? Sí. Con un concepto, viste, que tenga algo más. Era como más hacemos los temas y punto, viste, tratamos de buscar la coherencia, pero ahora como que buscamos la coherencia estética. Ajá. Yo sé, buscamos y por ahí estoy yo solo, viste. Hello me, it's me again, viste, hablo conmigo mismo, viste, pero bueno. Esa exploración te está llevando por cada lugar. Y se está poniendo, contanos de esa se exploración. Se está poniendo lindo. Yo te digo, con la última experiencia esta que hicimos, aparte, también estrenamos un texto en vivo, decir un texto, ¿no? Que nunca lo había hecho. Que si bien, una de las cosas que me hiciste, mira, hablando, me hiciste acordar de Jeremías Vergara, el escritor maldito del sur, viajó a Buenos Aires, hará 3-4 años atrás, no me acuerdo. Y estaba presentando el libro por el editorial de La Grieta, en Aedo. Y yo no podía, pues, el domingo. Entonces iba a ir a hacer un armi mientras que leía ahí. Que después, al otro año, cuando vino Morón, en la biblioteca de Morón Municipal, lo hizo y fui a la biblioteca y lo acompañé, en mayo. Pero en la visita anterior, tocábamos en La Cigal, una fecha también tranca, ¿viste? Pero, ¿viste? Le digo, ¿querés venirte a leer? Total, vas a entrar, no es que te van a cobrar entrada, entras como músico de necrología, total no somos muchos. Y entonces, con el batero, con Diego, el otro batero, un pibe macanudísimo, ¿no? Después quiso dejar el instrumento, no quiso tocar más, una lástima, porque un re batero se pide. Pero viste, la cabeza de cada uno no puede dominar. Claro, las cosas que suceden en claro, viste. Entonces, lo invité, viste, y leyó los textos del libro, de Necromancia. Y entonces bajábamos la intensidad y leía y pues íbamos con los temas, ¿viste? Hizo 2-3 intervenciones que estuvo muy lindo. Entonces también son los primeros coqueteos que hicimos con la literatura, que me había olvidado de eso. Y bueno, y esta vez nos leí un texto que justo Fernando, viste como uno tiene esos días cargados de optimismo, hizo una descarga muy del texto, viste, un contenido muy lindo en su muro de Facebook. Que cuando lo veo, lo copio y le digo, escúchame, esto está zarpado lo que escribiste, le digo. Yo, si no te molesta, lo usamos parte o lo hacemos música para el lunes. Esto fue del sábado para el lunes. Bueno, la fecha, viste, son los lunes o sábados. Me dice, pero yo no me animo a leerlo. Bueno, lo leo yo, como sea. Entonces hicimos esto con la guitarra, yo hice los ambientes en fondo y salió una cosa. Es que bueno. Yo lo disfruté muchísimo, qué sé yo. Este, para mí fue algo nuevo, también me. es una experiencia que también te hace fruncir la hemorroide, ¿viste? Porque te preocupa, ¿viste? Que salga bien. Es algo que uno no es ley seca, o esto, un buen orador que tenga una buena dicción, ¿viste? Que quiera sonar leer. Uno lee, lee, lee siempre. Justo que hablan de literatura, hoy se cumplen 128 años del nacimiento de Howard Philip Lovecraft. Justo me acordé, pues lo mencionaste a la Iseca, que hace grandes narraciones de Howard Philip, sobre todo el cuento El Otro. Mirá, qué genio, ¿viste? Y el 128. Y el viernes pasado Rainera hizo un homenaje ahí en el Centro Cultural ahí, El Hormiguero, que está ahí por Congreso, que antes era donde estaban las Madres Plaza de Mayo. Hipólito Yrigoyen 1400. También un homenaje muy lindo a Lovecraft. Mira. Con Van Pelt, Martina Ninkovich, Tomás. No me acuerdo de otro chico, como el apellido. Y estuvo muy lindo, ¿viste? Que, o sea, claro, debe ser por el tema del natalicio. O sea, bueno, nada, ¿viste? Como. Y aparte, también otra cosa que yo contaba, que de la literatura, yo cuando compré el cassette en vivo después de la muerte, era muy chico. Entonces me dio la plata a mi padrino y me fui corriendo de mi casa hasta Niñer, que yo vivo en Villaluro, en el medio del cumpleaños. Le dije a mi madre si no me molestaba, porque viste, uno cuando era chico es más boludo, viste, ahora los chicos no te respetan, pero bueno, uno tenía. Y digo, mamá, me fui corriendo hasta Niñers, a la galería, viste, y me compré el cassette doble. Y en la portada, no sé si te viste, en la lápida tiene un recitado de Lovecraft. Sí. Entonces yo digo, ¿quién carajo es esto? Entonces, quieras o no, el mismo heavy metal te hace que uno empiece a... A partir de ahí... A investigar, a buscar, ¿viste? A ver qué carajo quisieron poner esto. Claro, ¿para qué lo pusieron? Claro. Tirando pistas. Y ahí entonces uno se va buscando, ¿viste? Y siempre, ¿viste? Está el ¿viste? William Blake, ¿viste? ¿No? Viste que Bruce Dickinson le hizo un homenaje muy lindo, viste, de Chemical Wayne, ¿no? Qué bueno. Oh, Blake. Qué bueno. Contanos otras cosas de mi propia necrológica. Y ahora, bueno, lo que está pasando, viste, que estoy feliz, viste, que salen cosas de manera, viste, ya no planeada, ya estamos en la parte de no planear tanto. Lo que estamos organizando ahora, por ejemplo, es tocar, viste, hacer una cosa digna con Mortis, ahí con Ariel, sí. Que salga algo muy lindo. Y por ahí, viste, vamos a hacerlo, viste, también que participe en la Vampiria Cloud, como algo más estético, decía lo Alice Cooper, viste, porque también Alice Cooper tiene que ver con lo que me gusta de lo teatral, o que es mismo, viste. Cuando ¿tenés pensado alguna performance? Claro. Mirá. Sí, porque con Vampire hacemos bastantes cosas juntos, ¿viste? Ajá. Y ahora para el 17 de septiembre vamos a tocar en club de vuelta para el Badum, para Buenos Aires Doom. Sí. Voy a hacer otra formación distinta, por ahí si se me sale el tiro como quiero, va a venir un chico en el saxo. Y vamos a hacer un poema de Héctor Urruspuru, que es el fundador de Marieta Ginebra. De la película, ¿viste la película horrible que es muy de culto, Pink Flamingos? No la vi. No te perdés nada, de Water, que es un limado hermoso. Que era con la contracultura estadounidense, era como que se transcribía como un lado B, algo más filmado a propósito, sin truco, sí. ¿Viste? Horrendo, ¿viste? La no actriz, ¿viste? Como si fuera la contracara de Marilyn Monroe, o sea, una cosa horrible, gorda, fea, malhumorada, ¿viste? Una cosa así, horrorosa. Bueno, Divine, bueno, es ella, ¿viste? Entonces se lo pedí y. No quiero contar porque lo vamos a hacer como un homenaje a eso. A Pink Flamingo. Es una porquería de película. ¡Sorpresa! No. Mantenemos el suspenso hasta ese momento. Y le vamos a meter, mira, saxo y por ahí hasta unas bagualas folclóricas. O sea que. Mirá. No sé qué saldrá de todo esto. De toda esa merezunda. Qué lindo. Pero. Nada, y para la otra vez que tocamos en el otro Badum, ya vamos a hacer otra cosa, ¿viste? Pero bueno, ya con texto de Torcuato Luco de Tena y. Y también, no sé si aparece también hasta Mario Benedetti, mirá lo que te digo, mirá la ensalada. ¡Qué lindo collage sonoro! La ensalada sobre este que vamos a hacer, ¿viste? Construir con palabras un puente indestructible. Ahí va, ¿eh? Mirá. O sea que nada, qué sé yo, no sé qué va a salir, pero viste, todas esas cosas me... Cada pared está tirando Pablito, ¿eh? ¿Viste? Ay, sí, te la mira filia. Ahí, ¿viste? Yo pensé que lo sacabas del panfleto y... Bien. No. Estamos mirando nuevas caras, nuevas facetas. O sea, de Pablo. La literatura es un elemento. ¿Otra pasión? Claro, sí, junto con el cine y la música. Claro, es el bien. Arte, el arte mismo. Bien, ¿no? Pablo. Tal cual. No sé qué nada. Bueno, no sé si querés que toque algo. ¿Viste? Siempre decimos que esto es una combinación. El under va más allá loco, de... Es una combinación de punta era loco, ¿viste? Va más allá de... Es hermoso el under. De lo musical, acá el, hay... El que no entiende el under todavía, ¿viste? O bandas o público, que se está aprendiendo algo muy lindo. Claro. Porque yo con lo que estoy haciendo, yo me siento muy feliz porque, digo, seguimos con la llama viva, ¿viste? Lo que era el 80, ¿viste? Bandas como Sumo, ¿viste? Esa contracultura, ¿viste? El post-punk, ¿viste? Sí, sí, sí. El paracultural, toda esa locura, ¿verdad? Tu barea, toda que, esa que genere pensamiento, que genere... Claro, ¿viste? No sea solo cosas, ¿viste? Y aprovecharlo, ¿no? De la manera que uno puede, ¿no? Y yo me imagino que yo estoy de lo más libre, porque al primero, ¿viste? La, cuando estás tocando y somos pocos y siempre estás vos, ¿viste? Atrás de todo esto, te sentís como que decís, bueno, tiro toda la mierda, es un fracaso. Pero de todo eso, ¿viste? Dije, no, loco. Voy a hacer lo que se me cante bien ¿no? Sí. Y lo estoy haciendo como se me canta, Es que somos apasionados de las causas perdidas y los naufragios. Eso seguro, ¿viste? El fracaso está de moda, ¿viste? Los naufragios son... Totalmente. Y digo yo, loco, ¿qué pasa? Si al final nadie me paga. Ahora si me pagaran por hacer algo, bueno, y toco con Tampiónica, que me lleno de plata y mantengo a mi hija, la mando a Estados Unidos. Pero como soy una rata, hago lo que quiero, entonces soy libre y soy feliz. ¿Viste? ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Cuánto hay de cuestión espiritual? Mirá, yo ¿qué porcentaje dirías? Y yo bastante. No es del INDEC esta pregunta. No, para nada. Yo digo que últimamente cuando toco es como que me curo, digo yo. Como, en vez de, viste, que el metal te tenía que portar violento, ¿viste? Sí. Por ahí vengo cagado y termino de tocar y ya. Me fue como que fui a las termas, ¿viste? Hay una descarga. Sí, quedo re pacifista. Cada vez más pacifista. Estamos como en Nepal, invadidos por los ingleses en llamas. ¿Y cuánto de ese pacifismo, cuánto de violencia hay en la composición artística? Y bastante, yo calculo que hay veces que hago una catarsis importante, ¿viste? De la traje un poema para leer. Está ahí, mirá, lo traje que es un amigo. Que para el contexto que viene hoy de la sociedad como viene, es algo que para mí es muy emotivo. ¿Le das ahora? Pero para que le hacemos un fondo. Mirate al gato, ¿Le sacaste una foto al gato? Mirá la confianza. La gata. Parte de todo este... ¿Sale ahí? Vamos de vuelta. Homenajeando al Rey Larva, un amigo. ¿Y el estatus? Qué feo huele ese uniforme. Tu lugar en el mundo. Y la casa adobe y beber del aljibe. Vos querías un futuro con un auto a tu altura. Que te miren esos negros del barrio que son muchos y le gusta el billete tanto como a vos. Pobres truchos, los matás por la paga. Y también a esa gente que no roba, ni mata, ni hace patria. Sí, ya sé, vos sos el bueno, sos diferente, me decís. Y tu Marta, que le gustan los dientes que se hizo con la obra. Ir de compras, no a las marchas. Y tus hijos que estudian, que no se drogan. Sos el buen defensor de las causas y donde se alojan los asesinos con chapa. Esta vida es justa y ustedes, los gorras, desearán no haber nacido nunca. Impresionante. Este no sé si se casó la idea del poema. Muy buena, muy buena. Tenía ganas de leerlo. Esto es del amigo Rey Larva, que lo escuché el otro día en el Festival de Boedo y me heló la sangre, viste, un poco. Y me sentí totalmente identificado como lo dice él. No sé si se escuchó, si no lo repito, sin música. Y el estatus, qué feo huele ese uniforme, tu lugar del mundo. Y la casa de adobe, y beber del aljibe. Vos querías un futuro con un auto a tu altura. Que te miren esos negros del barrio que son muchos y les gusta el billete tanto como a vos. Pobres truchos, los matás por la paga. Y también esa gente que no roba, ni mata, ni hace patria. Sí, ya sé, sos el bueno, sos diferente, me decís. Y tu Marta, que lutan los dientes que se hizo con la obra. Ir de compras, no a las marchas. Y tus hijos que estudian, que no se drogan. Sos el buen defensor de la causa y donde se alojan asesinos con chapa. Esta vida es justa y ustedes, los gorras, desearán no haber nacido nunca. Y los gorras son siempre la causa del egoísmo. Y los gorras son la muchos, causa. Son todos. Bueno, eso. Y no son solo los de azul, los gorras. No, esto es genérico, esto para en todos lados. Se entiende. El mensaje me parece más que claro. Muy bueno. Muy bueno, che. Che, tenemos un temita más. Me gustaría pasar un tema de Stilson. Lo tenés ahí, es odio definitivo. Me voy a comer el de Viserys que va a quedar para el próximo programa. Vamos con ese, Pablo. Mientras. La voz no se requisa. Multiplicando las palabras, multiplicando las palabras, viendo las luchas, viendo las luchas. Escuchar las voces de FM La Caterva. Escuchar las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escucha medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Seguimos en Viento de Rebelión. Seguimos. Y tenemos acá. Segundo termo ya, La vena social te afloró. Sí, hoy. Miguel. Trato, viste, como siempre te decía, viste, que yo siempre. Mi mensaje es el arte y tratar de iluminar y bendecir el mundo, ¿no? Pero pasa que hay veces cuando que te supera, viste. No es que, viste, que yo esquive la realidad o que no me interese, al contrario, yo sufro mucho, viste, yo quisiera, viste, una otra realidad, como todos, ¿no? Ajá. Como decía Robert, la libertad bien entendida, ¿no? Claro, claro. Y nada, viste, y como de compartir con Rey Larva, que es el seudónimo ya lo dice todo, ¿no? Pero es un ser muy lindo, viste, que escribe cosas muy lindas. Y el otro día lo escuché y hoy lo escribí a la mañana, le digo, tiene otro seudónimo, Santos, le digo, no, pasás la cubierta de radio y quiero leer lo que escribiste. Y me lo mandó, viste. Mirá. Y por eso, viste, así como compartir otras cosas que son monumentales, viste. Uh-huh. ¿No? Y ahí tengo ahí otros poemas de Un Noroeste que son bravísimos, viste. Y nada, eso es lo importante, viste. Viste que uno te decía yo cuando nos encontramos, estamos vivos. Eso es bastante. Eso es bastante. Es una señal positiva. En medio de esta batalla, en esta guerra, en esta lucha, en esta resistencia que venimos haciendo todos los días. Resistencia constante para mantener nuestros sueños. Ahí ¿qué adelante. Te parece? Si calculá que con lo que cuesta mantener un proyecto, ¿viste? Una banda. ¿Viste cuántas bandas veces que se quedan en el camino, uf, viste? Uf. O viste que le falta uno, le falta el otro, viste, yo ya me hice la idea, viste, que mientras que esté yo no se falta más nadie. Sabemos mucho en este programa de ruedas de auxilio, de pinchaduras, es tremendo, viste. Mismo una radio, mantener un programa, viste, calculá que yo uno de los primeros programas de radio que fui fue Fraude del Rock, viste, ahí en Tigre. Y es un programa muy lindo, estar los sábados, viste, con Fabián, Pablo y Daniel, viste, y después se fue Daniel, después se fue Fabián, después se fue Pablo, viste, y ahora. Nada, hasta falleció el pibe, el operador de la radio, viste, un chico hermoso que se lo llevó a cáncer en nada, viste. Mira. Viste que nadie tiene la vida comprada, salvo cierta gente que tiene más plata que los ladrones. Sí. Pero, viste, entonces ahí te das cuenta lo que es el sentido del tiempo, ¿no? Como cuando uno empezó un proyecto, lo que te decíamos, desde el 2012 para acá, cuántas bandas ves que no están y cuántos amigos de bandas o de otros programas que les ha agarrado, viste, enfermedades de mierda, viste, como es el cáncer. Que se los ha llevado, ¿viste? Sí. Entonces ahí tenés una noción un poquito del tiempo, ahí te tomás un poquito más de conciencia con lo que es, ¿viste? Y por eso siempre yo trato de que mi mensaje sea, ¿viste? Como casi como espiritual, amor, ¿viste? Si viene con mi fe rara como la tengo yo, ¿viste? Como sea, ¿no? Trato de ayudarnos, ¿no? ¿Qué cosas son las que más te enojan de esta realidad? Y de esta realidad por ahí, ya no sé si me enoja o a veces estoy en la etapa que me deprimo, ¿viste? Porque, ¿qué pasa? El enojo a veces si lo puedes solucionar todavía, pero, ¿viste? Cuando ves que no lo sabes cómo solucionar, es tremendo, ¿viste? Pero, ¿viste? El hecho, ¿viste? De ¿viste? Que lo que hablábamos recién, ¿viste? De como nación, ¿viste? Que podemos estar mucho mejor. Y sentir, ¿viste? Que hay gente que ya está haciendo traición a la patria. Para mí ya es traición, ya tenía que estar en otro lugar, no en libertad, ¿no? Entonces digo, ¿por qué tengo que estar viendo así cuando es un país tan rico, que es históricamente rico, ¿no? Una superficie enorme, ya parece, siempre decimos lo mismo, ¿viste? Y tenemos la mala suerte de que tenemos una casta política que es una lacra, ¿viste? Pero bueno. Nosotros se lo permitimos. Ya. ¿Está en nosotros también transformar las cosas? ¿Cómo lo ves? Y nosotros está, lo que pasa es que ya yo no creo más nada. Calculá que acá haya una votación, esta gente se le canta el culo inventar un voto electrónico por vía satélite y que nos cagan la vida. Si no pudo haber ganado nunca este muchacho, no sé cómo hizo, dónde sacó voto. No sé. Cada vez uno descree más en los métodos como las elecciones, ¿no? Sí, vista de manera, ¿viste? de los candidatos que llegan, en que hay que tener dinero para... Sale, gente que no tiene plataforma, que claro. No tiene una cosa inventada, agarrada, viste, con la... Uno se pregunta, ¿viste? Cómo es que llegan, y cómo un tipo normal, o sea, como un tipo común, por ejemplo, normal que es la normalidad, ¿no? Pero, sí, ¿cómo un tipo de a pie podría...? El sentido común es el menor de los sentidos, ¿viste? Pues sí, ¿cómo podría estar un tipo transparente, humano, desde el llano, alguien del pueblo estar ahí? Claro. Bueno, si esto es democracia, y hablaría de igualdad de oportunidades. El otro día lo estaba escuchando, viste, que compartían a Mujica, viste, el uruguayo, viste, sí. Sus convicciones. Presidente de Uruguay, ¿viste? Expresidente. Sí, que decía que la política no tenía que ser una profesión, tenía que ser una pasión. Que una profesión es un actor, un médico, dice, un médico que te opera el corazón, claro. Un artista que te conmueve. La política tiene que ser pasión, tiene que ser alguien, ¿no? Pero también él no es que lo dijo, dio un ejemplo con su vida, con lo que está haciendo. Sí. Tiene escarabajo modelo 70, tiene una huerta en la casa, ¿viste? No, ¿viste? Nunca quiso cambiar el auto, nada, ¿viste? Como es esa gente. Hace falta ejemplos éticos acá, ¿no? Claro, ¿viste? Que vamos a dar, ¿viste? Es tremendo, ¿viste? O sea que nada. Bueno. En medio de que los capitalistas y los empresarios se tiran con cuadernos gloria y, son y cosas de esas, viste, como hacen la falta de respeto con, viste, con una ley de salud pública, como viste, como fue lo del movimiento por el aborto, que es una falta de respeto ya a la sociedad, porque no solo a las mujeres, es a la sociedad, una cosa ya tiene que estar resuelta hace años. No puede ser que Europa o tantos países civilizados lo tienen hace cuántos años. Acá todavía en Sudáfrica y en Latinoamérica todavía estamos como viste, a una suerte de... Porque no solo eso, no funciona la salud pública ya de por sí, viste, cada vez está peor, viste. La salud privada también, eso no te garantiza nada, porque lo único que te sacan es la plata. Claro. Te mantienen ahí conectado para sacarte guita. Nada más. ¿Hasta dónde la influencia de la iglesia en todo esto? La iglesia es otra empresa. No solo en lo toda que... Toda la vida fue una empresa, hablando. Viste. Porque una cosa es la fe, lo que uno pueda querer o sentir, ¿no? Y la necesidad de tener. Pero otra cosa es el negocio, casa de Dios, viste, el negocio del hombre, viste. La fe mueve montañas de dinero. Sí, la mueve cañonazo también ahí en Nepal, ¿viste? En el Tíbet, pobres sufrieron bastante con las invasiones inglesas, ¿eh? Las invasiones bárbaras. O sea que nada, ¿viste? Es una cuestión brava, ¿viste? Pasa cuando hay que convivir en este mundo de mierda. Tampoco hay que yo no entrar en una... Todo el tiempo estar pensando esto porque realmente te hace como un cáncer, ¿viste? Claro. Porque qué, viste, estamos conscientes de lo que está pasando. Afecta la salud. ¿Y qué te parece? Uno tiene que estar feliz. Yo tengo que disfrutar a mi hija, tengo que disfrutar la escuela de ella, que me traiga el boletín. Claro. ¿Qué sé yo? Viste, que veamos, viste, soy luna, que a mí no me gusta. ¿Qué carajo me importa? A mí esa cansada. Pues sí, qué sé yo, de chico veía más, y mi hijo diría que es una cansada. Y así mismo, viste, mi hijo veía otra cosa y ahí le diría, no escucharía la radio, no saber. Viste, siempre es así, no es algo... Pero es eso lo que uno tiene que estar disfrutando, ¿viste? Una tarde en la plaza sin estar pensando que se te aleja, a ver si viene uno, te la lleva, te roban el teléfono, se deja las cosas al lado. Un poquito más de distensión. ¿Qué cosa de lo cotidiano, Miguel, te conmueve más? Y yo cuando tomar el mate el domingo a la mañana, ya es una cosa hermosa. Levantarse en la mañana, ¿viste? Tomo... ¿Te cuesta, le das mucho valor a lo simple? Sí, es una cosa simple. ¿Viste? Como diría el rancho, ¿viste? Es el rancho. No, la casa, ¿viste? Es el puerto, como te digo yo, como viste, cuando andan en la vida, llega a un puerto, viste, de una casa, tiene la suerte de formar una familia, el que la tiene la suerte y de poder cuidarla, ¿no? Y que sea, que el lazo, viste, funcione con todo lo que, viste, lo que es eso, viste, que como te decía yo, nadie se ha mantenido en el culo últimamente, pero lo importante, viste, es como todo, es cuidarnos, porque si no puedes cuidar a una persona, viste, a tu pareja y tu pareja a vos, viste. Eso es lo más importante. Y después si tenés la suerte de tener un hijo, o hija, lo que sea. No, ella ya está, ¿viste? Entonces tratar de cuidar eso. Y con eso ya uno ya tiene bastante como para agradecer, ¿no? Estamos haciendo un detrás del maquillaje de Miguel. Sí, acuérdense que soy a Black Metal, hijos de puta. Te meto miedo. El otro día estaba ahí desmaquillado ahí en la fecha donde no tengo vuelta en el pelotero, yo tocando delante de un pelotero, se me cae el arte al piso, así. ¿A quién asusto? Si no asusto a nadie. Así, así no. Los pibes me secaban la lengua, guachos de mierda, digo yo, téngame miedo, soy el rey del mar. ¡Ah! No, no me dan bola. Ni piñón fijo, con piñón fijo de asunto conmigo se ríen, me tiran a la mierda, ¿viste? Tanto maquillaje para esto, digo yo, qué fracaso. Grande, Miguel. Pero bueno, es un placer. Capaz que tengo que hacer eso, ¿viste? Como te digo yo, tengo que hacer disfrazarme así, ir a un pelotero a tocar lo que hago y los chicos se divierten, qué sé yo, ¿viste? No sé, ¿viste? Bueno, tres veces que le pasen despacito, ¿viste? O que también sea tu cosita. Yo prefiero que todos escuchen heavy metal, ¿no? Claro. ¿Viste? Que no sé por qué, porque la enfermedad social de ponerle, ¿viste?, esa música del orto a los pibes en un cumpleaños, en un pelotero de 5 o 6 años. ¿Por qué le pasan esas mierdas? Claro. Las boludas de las madres, los padres que permiten semejante avanzada. Yo voy a un pelotero y tenés que fumarte esa mierda. No, loco, sacá, poné Maiden. Poné la RAL, no sé. Que no baile nadie, no me importa. Pero no me baile, pongas esa poronga. Claro. No, nada. Violencia arriba, estamos. ¿Por qué, loco? Si después que aparte te llenó el heavy metal ruido, vas a un pelotero y un quilombo que los chicos salen solos, parece. Después que Pepito y compadre que fue miliquito gritaban. Y esto, que están ahí, ¡ah, can, can, can, can, can! No, nada, no me gustan los peloteros, ¿no? ¿Hasta dónde ves la influencia de los medios de comunicación en la estupidización de la gente? Que ya no hay medios, son todos, ¿viste? Que ya no hay más medios, ¿viste? Claro, ya claro. Casi queda otra prensa libre. Ya casi. El receptor es muy culpable, ¿no? También de... Sí, ¿viste? Es una cosa... Nosotros, como yo siempre digo, como el metalero elige bastante lo que escucha y lo que lee y lo que ve. Obviamente, ¿cómo no? ¿Viste? Para mí es así. Pero, ¿viste? Es tremendo, ¿viste? Yo en mi casa no tengo televisión desde hace años, que no tenemos televisor. Compartimos la misma. No hay televisor. Ponemos internet, vemos recitales, películas, o sea que no. Pero ponele, el otro día que fuimos a la casa de alguien, tomando unos mates, estaban 24 horas seguidas con la cansada de esos los cuadernos, ¿viste? Sí. No podés estar viendo 20, eso es una toxicidad, eso claro, es peor que poner edulcorante al mate caliente. Que qué gaucho soporta en una tierra pampeana como esta estar tomando mate con edulcorante. No, mi amigo, eso es una falta de respeto. Chupa aluminio que va a ser más sano. Eso. Claro, yo me tomo una grapa antes de tomarme esa mierda. ¿Quién inventó el edulcorante? ¿De dónde viene eso? ¿Quién te garantiza? ¿Qué médico? Loco, hay que estudiar para médico para que resuelva esa porquería, pero yo soy burro, no, pero eso no te lo tomo. Ah, ya nadie toma edulcorante acá, ¿no? Ah, bueno. Según para qué, dijo. Claro. Bueno, ojo, para los tornillos, por ahí te los afloca, ¿viste? Grande, bien. Está en el sabor, qué sé yo, está en lo sano. No tomes azúcar, listo, loco, nadie se murió. Manga de maricones. No. Falta indagar sobre las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Echan ahí. Es como chupar un clavo, tomar. Claro, no es un asco. Con edulcorante. Aparte que viste que a veces tiene menos cosas, viste que a la leche le sacan tantas cosas, a la gaseosa le sacan todo esto. ¿Qué te estás vendiendo? Cobrarme lo más barato, como decía el otro, si no tiene nada. Ya no tiene azúcar, no tiene nada. Bueno, lo paradójico de la gaseosa es un poco lo que pasaba con el cigarrillo en una época que se permitía fumar en lugares cerrados. Cada vez se están haciendo más investigaciones y cada vez corren más denuncias. La coca tiene un químico que en teoría lo que hace es inhibir una reacción natural del cuerpo, la coca con azúcar, porque vos, ante tanta azúcar, tus papilas gustativas no la podrían tolerar si no tuviera ese químico que lo que hace es atenuar el dulzor. Entonces la vomitaría instantáneamente. Entonces también tiene que ver que... Yo veo gente que vomita, ¿eh? Me parece que o tiene mucho alcohol, le faltó químico, le faltó coca. Claro, la regala ser porque ¿viste? Me parece que veo cada volcado, viste, que por ahí es por eso. De tanto like flota. No, los volcados. Pero bueno, nada, eso. Te veo con el bajo ahí. Traje el bajo, viste, porque te dije que te traigo el bajo, sí, me dijiste. ¿Tenés alguna otra cosa como para compartirnos? Ruido, porque yo estoy especialista en ruidos. Ruidología, dice uno. Grande. Y thank you. Muy bueno, muy bueno, che. Muy bueno. Radiología pura, volumen 1. Che, contanos, y comentarios que vos escuchás, porque no es habitual lo que vos hacés, todo este estilo ambient que vos preparás. No, es bastante original dentro de todo. Hacer algo tan asqueroso, no todo el mundo tiene. ¿Cuál es la más fácil? ¿Hacerte una banda tributo a H? No, never. Era eso, hacer una banda con eso, ¿viste? Cano, claro, dos manos. La pizzería de los hijos de su padre. ¿Qué te iba a decir? ¿Y dónde están los temas? Yo prefiero esto. Que es otro camino, ¿viste? Por ahí no es el más común ni el más indicado, qué sé yo, pero para mí es mi camino, ¿no? Porque viste que, como te decía, yo arranqué siendo formato más banda, ¿no? Y después, al hecho de empezar a ir a tocar solo, empecé a descubrir cosas que si no lo habría descubierto, de sensaciones, ¿no? Pues yo, bueno, recién toqué esta porquería que hice recién y me quedé como una cosa acá linda, ¿no? Acá es, ¿viste? Como lo sentís acá, y es algo que no tiene por ahí. También cuando tocas con la banda tenés otra movilización, porque viste que va como piña la explosión, pero son distintos. Entonces podés tener una variedad emocional, ¿viste? No solo cuando vamos a comprar facturas siempre de media luna, ¿viste? Hay otra variedad de, ¿no? Yo tengo una fechita para el sábado 20 de octubre, se festeja el cumpleaños de Zulma. Van a estar Bolsa, Cúmulos Limbus, W40 y Maldita Conciencia. Esto es Tabaco Bar, Estados Unidos 265, Ciudad de Buenos Aires. 22 horas, la entrada sale 50 mangos, che. Que nada, con la cantidad de bandas que hay, nada. Hoy en día, 50 mangos, te digo que es dentro de todo un precio popular. Lamentablemente, a uno no le sobra. No, eso es, creo que no. Pero bueno. Próximos planes, además de esta fecha de ribetes internacionales. Claro, eso bueno, es para noviembre, el 15 de noviembre, ahí en Museo. Y la idea, viste, también era, viste, con Cristian, viste, de Alternative, que con él, viste, a veces cachivachamos bastante, que vamos a Magu, Chamorón, a Escobar, viste, bastantes lugares vamos con él. Polvorines, a ver si sale el trámite, viste, con la gente de Garrafa Social de Mendoza, viste, de a ver si sale, ¿no? Viste, cuando uno tiene intención, viste, como de a ver si, viste, vamos a Chile a fin de año, viste. Mira, hay una movida, viste, un intercambio de cosas, viste, como la idea es que vaya una banda acá y después que vuelva otra para allá, para acá, viste, no sé si saldrá ese trámite o no, porque viste que son ilusiones, ¿no? Pero de ilusión se vive, ¿no? Ajá. Pero bueno, no, lo importante es de seguir haciendo y mejorar lo que uno está haciendo, ¿no? Mejorar el audio. Porque viste que uno al tocar seguido, viste, piensa que pierde espontaneidad o algo. El otro día, mirá, tuve la suerte de conocerlo a Paco Rizzo, que es un tanguero de ley. Uh-huh. Que es una impronta de porteña, la verdad que es algo muy hermoso. Y yo pensé que él, en su contextura tanguera y por la diferencia de edad, lo que sea, que quería parecer que yo era un payaso, lo que sea. Y al contrario, me dijo Miguel, me dice, es muy lindo lo que haces vos, me dice, porque yo veo detrás tuyo, me dice, veo una logística, porque yo sé lo que haces, me dijo. Y en esto está la reciprocidad, me dice, de lo que hacemos, me dice. Y vos venís a buscar lo mismo que vengo a buscar yo acá, sabiduría. Me dijo eso y me liquidó, de amor, ¿viste? Decimos, qué cosas lindas. Un halago. Un tanguero. La caricia al alma. ¿Qué te parece? Semejante persona que yo admiro tanto, ¿viste? Aparte, bueno, otro estilo encima, viste, que ni siquiera, claro, viste que era, viste, que un metalero, no, un tanguero, no sé qué tanguero, canta como los cantantes de tango del 30, guitarra y tal, zarpado lo que hace. Y es una biblia, ¿eh? O sea que viste, vas conociendo cosas que si no es por andar no las conoces, como te digo yo, viste, que a veces decís, a veces, ¿a qué voy a cada fecha? Y cada fecha por ahí te genera una cosa linda, como la otra vez, viste, conocí también a Jamil Noise, que es un pibe que también con él, viste, curtimos el palo, viste, de este sonido del noise, de lo, sí, poco lo que estamos haciendo, del ambient. Y con él fuimos un miércoles a tocar a La Plata. Y viste que decís, bueno, un miércoles a tocar a La Plata, calculá que volvimos como a las 4 de la mañana para ir a levantarse a las 5 para ir a trabajar. O sea que nada. Y la verdad que fue una fecha muy linda. Que tocamos, viste, él tocó con su proyecto, yo conmigo. y todo es la, es el no hit, digamos, lo que hacemos nosotros, ¿viste? Y tuve la suerte de invitarlo a él el jueves pasado a tocar con su proyecto. Y generamos ponerle una movida, ponerle de bandas, digamos, totalmente deformadas ya en formación, ¿no? Sí. Y en audio, ¿viste? Que está genial, ¿viste? Está genial. Entonces también, viste, vas conociendo gente, como los chicos de Lanzallama, los Lunautas, que son, viste, no, las no bandas, porque ahí tienen un violín, un bajo y uno con procesadores, viste. Y te va pegando otro vuelo. Banda. Claro, viste, es otro vuelo lindo, viste. Que es salir un poco de lo que ya queda como un cliché, claro, trillado. Claro, sí. Y son instrumentos más viejos que el pan, porque viste el violín. Sí, sí, sí, pero la combinación, pero el encontrar, claro, el gusto, el sentido, el hacer de arte con. Claro, la otra vez yo hablaba con un muchacho, un amigo, Ulises, que me decía que había, que siempre me decía que yo resignificaba el intento, viste, como que lo que darle una nueva intención a lo que ya se está haciendo, viste. Digo, qué tipo poético para hablar. Che, te paso una fechita. Sí, el sábado 25 de agosto, Cacho Fest. Mira, el amigo Cacho, que estuvimos hablando de él. Pucará y A58, Ángel Negro, Hierro Mata y Metaluria en Sin City. Esto es Carlos Calvo, 3778 Boedo, Ciudad de Buenos Aires. También la entrada es 50 pesos, 21 horas en puerta, y se organiza Artillería Pesada, programa hermano. Pero, aparte que me parece que es la primera incursiones de Artillería Pesada en Capital, porque viste que ellos siempre son de hacer cosas en Zona Sur, o en Remedio Escalada, son Cultura del Sur. Temperley. Claro. Claro. O sea que, viste que siempre están haciendo cosas lindas del Andro, porque ponerle Cacho Celeste, o tanto lo que hacen ustedes, o el loco Claudio, este de Locura General, que es otro loco hermoso. Un abrazo, ¿viste?, para él. Viste que siempre está Claudio, haciendo cosas, viste, que se mueve mucho. Sello, con lo, todo lo que hace. La otra vez vino también Adrián de Venado Tuerto, viste, que Adrián, viste, que es otro pibe, la verdad que, viste lo que te digo yo, de la suerte de conocerlo, que fui gracias al AMIEN, viajé a Venado Tuerto, a hacer AMIEN, viajé a Mar del Plata, a Ayacucho, la gente de Ayacucho también, son la verdad que yo tengo que agradecer, no puedo quejarme. ¿Qué tal Ayacucho? Ayacucho hermoso, cerró Espataro ese día con la banda de él, ¿viste? Tocó una banda ahí de Ayacucho, después otra de Mar del Plata, no me acuerdo cómo llaman los nombres, pero todas las bandas muy lindas, yo toqué en tercer puesto, la verdad es muy, muy cómodo. Y me atendieron, ¿viste? Lucas Italiano, ¿viste? Belén Roma, pero de 10, la verdad que más que agradecerles, ¿viste? Por la atención que tuvieron con nosotros, ¿viste? Uh-huh. Que los conocí gracias a la Feria del Libro, que en febrero se hizo una Feria del Libro Heavy en Ayacucho. Entonces les gustó, me dice, Miguel, cuando vamos a la fecha te invitamos. Y fue para mayo. Y justo para mi cumpleaños, viste, para el 13 de mayo. O sea, mira, que, viste, que si, qué manera mejor que cumpleaños festejándolo y tocando, ¿no? Y más en la ruta, ¿no? O sea que, por eso te digo que si yo me quejo o me entrego al renegar con esta puta realidad, viste, porque al fin y al cabo es algo que no vamos a no vamos a evitar nunca, viste. Yo a veces, viste, veo filósofos o otra gente, viste, como Punset, viste, el español, sí, para tratar de, viste, de renovar el pensamiento, porque tratar de no alienarse con la locura esta, viste, lo que quiere, viste. Por eso busco la música y la poesía como para salvarnos un poco. Entonces es una forma de catarsis. Claro, entonces hay todo lo que cosas que están pasando. Estamos hablando de un proyecto de un tipo tocando el bajo con unos pedales, viste, o sea que no es muy excitante, viste. Viste, si yo a veces le explico las cosas que hago cuando me dicen tengo la suerte que ir a tocar al Borda a los festivales de variedades con la gente, con Jorge Valle y Rodrigo Peirete, que son, yo les hablo y ellos me dicen, Miguel, vení las veces que quieras. Mira, y ya toqué tres veces, tenés las puertas abiertas. Y viste, a veces viste, puedo, no puedo, pero ya quiero ir, que no se me pase el año sin ir de vuelta. Uh-huh. ¿No? Que viste, que yo voy y lo que hago, viste, a mí a veces hasta me da vergüenza hacerlo, a servirá, no servirá, viste, hacerlo, no, qué sé yo. Y es bienvenido. ¿Y cómo has recibido entre? Es muy bienvenido, no, es una eso, yo calculo que me llevo yo más de lo que dejo. Para mí es así, viste, no sé si ayudo. Porque a mí me hace muy bien, es inevitable. ¿Y qué devolución de los internos recibiste? No, muy buena, la verdad que te sentís re cómodo. Viste, aparte que después me quedo tomando mate, viste. No sé. ¿Se acordó? No seguimos hablando. Y la verdad que es muy lindo, porque salió también, mira, lo de ir a la Borda salió por una fecha de NTM. De. ¿Qué te iba a decir de ir a una fecha? Espiritismo. De, claro, hay fantasmas. Como se canta Gossi. Espiritismo es lo que está sonando de fondo. Digo. Si tenemos fantasmas, tenemos todo. You had everything, dijo Ghost, ¿no? Bueno, la cuestión es que de esa fecha de ir a NTM salió el ligue de ir a lo que se llama el Borda. Y de ahí seguir, viste, lo que hablamos siempre, de ir y dar una cosa presentable, respetuosa, viste. Entonces ahí te da la pauta si te van a volver a invitar o no. ¿No? Y también la gana de volver, que tenga uno, ¿no?, con su experiencia, porque por ahí van otros y dicen, no, la pasé como el Tuje, la verdad que es una porquería, el de la puerta un boludo, viste como pasan siempre, sí. Qué sé yo, el de la puerta es el de la puerta, que donde, por algo está en la puerta, viste. Pues yo cuando entré la primera vez me dijeron dejar el auto en la puerta y tuve que caminar con todos los equipos de acá hasta el centro cultural. Mirá. Quedé con la espalda de la miseria, viste. Que después de ahí compré el carro, un carro para... Claro, ¿sí? No, porque son... Está la parte de atrás, ¿o está el elefante rosa? Claro, el elefante rosa, viste. Es lo que tuve que caminar con el ampli y con todo esto. Claro. Y después la otra vez, viste, me dicen, no, pasá, no le des bola a entrar con el auto. Pero si poco más, viste que yo uno no conoce. Claro. Pide permiso. Y que es un tonto, porque no hay que va con educación permiso. Siempre. Claro, no, pero... Si puedo pasar, no, ¿qué vas? No. Ves que se no entras. Después ve que el otro pasa con el otro, ni lo saluda. Y, bueno, yo soy un gil, digo claro. Yo. ¿Que sí? ¿Que se han dado cuenta? El más educado queda como un, sí. Como un tonto acá. Ajá. Entonces, viste, uno se va con los errores, como dicen, uno se va un poco espabilando, ¿no? Porque viste que en el Android también te quieres espabilarte un poco, viste, porque... Como hay gente muy linda, hay mucho turista. Hay de todo. Hay mucho turista, ¿viste? Hay de todo, sí. Entonces, pero bueno, hay gente muy linda. Hay gente muy linda. Que vale la pena, viste, que te inviten a una fecha, a una radio, a un lugar, porque sabes que les interesa lo que haces y son muy respetuosos, tanto como conmigo, como cuando escucho los programas, cuando entrevisto a otras bandas, ¿no? Es que, viste, no sé si... ¿Te puedo pedir otro tema? Ya que andás ahí con el bajo. Sí, hagamos otra porquería, sí. Bueno, por favor. ¿Qué? Ella se fue, el gato se fue. La gata se quedó, sí. Es momento de disfrutar las ambientaciones. Qué bueno. Thank you. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Gracias por compartir esto, Miguel. La música es realmente muy buena. Sería muy útil para radioteatros, por ejemplo. La verdad, muy bueno. Realmente muy bueno. Acá desde la cabina de operación estamos anonadados. Bueno, gracias. Entonces, siguiendo con los adjetivos radiales. Totalmente. Con Papá Eres Troy, decía la otra vez, fuimos a la Municipalidad de Lomas, invitado por Chito, a hacer el poema de Claudio Dalas, Carabela, que es un poema que le dedica a la mujer, que él como que la desentierra y se queda con su cabeza. Yeah. Una cosa muy, muy hermosa. Y qué mejor que nosotros que para performar semejante profanación, ¿viste? Y la otra vez con los chicos de Ondina Serpentina, ahí hicieron una obra y me invitaron a mí, junto con dos músicos más que no los conocían ni conocían la obra. ¿Los conociste ahí? Lo conocimos todo ahí, la obra ahí, porque hicimos el audio de lo que salió en el momento. Claro, yo que no hay que grabar esas cosas porque después uno ve. ¿Hay testimonio de eso? ¿Hay forma de acceder a eso? Está Honduria Serpentina, uno lo busca en YouTube. Sí. Es del 13 de enero, fue la performance, lo hicieron en marzo por ahí. Un delirio. Fue una hermosura. Para calcular que pasaba uno con secador pasando en el techo, ¿viste? qué lindo el delirio. Y por eso te digo eso, es necesario, ¿no? Muy necesario. Entonces, y ahora con lo del cine mudo, calculá que gracias a Rodo Lambaré, que es un amigo que es folclorista, que la verdad que es una voz hermosa, tiene una guitarra, como toca como guitarrista, y tiene una locura genial que encuentra unos cortos, un cine mudo hermoso, porque cuando arrancamos el año pasado en Maldita Ginebra, la primera película que hicimos fue que mejor comienzo Nosferatu de 1922, ¿no? Claro. Que es una cosa. Pues yo a Van Helsing lo tengo acá atragantado, ese holandés alcahuete, drogadito, botón, tiene que venir acá a hacerse el intelectual, ¿viste? Matarme, ¿por qué lo va a matar? ¿Qué es metido de mierda? ¿Qué necesidad? Sí, metete a otro lado, ¿quién te mata ahí? Si la otra se ofrecía porque le gustaba que le chupen la sangre también, esa mina bastante floja era. Se puso ofrecida y él, ¿por qué perdió Drácula? Porque fue a Inglaterra, se hubiera quedado donde estaba, se fue a meter con esos ingleses del orto, ahí perdió. El ansia lo comió. No se aguantaba ahí. Abarcativo, que hizo saber. Claro, si estaba ahí tranquilo era muy señor. ¿Cuántos años vivió ahí? El que mucho abarca, poco aprieta. O poco inca. Bueno, esto es que me respete. Si Van Helsing no me cae bien. Te dije, ¿no? Ya te hablamos de él, ¿no? Ya. Bueno, nada. Me divagué, ya me fui al carajo. Pisé el pasto. Che, qué lindo, loco, tenerte acá de vuelta. Sí, yo estoy contento porque... lo que te decía, cuando uno tiene la suerte de tener un proyecto y poder mantenerlo, que eso no, ya son 5 años más o menos que tiene el proyecto, te puede ir a una radio y después decirle al año o los 2 años, che, loco, tenés un lugar para contar cómo va, ¿no? Y aparte como excusa, porque es una excusa como para visitar a... Porque viste que con el tiempo uno acá tiene menos tiempo, entre el trabajo, trabajar después, sí. Yo hace changueo también. Y el proyecto, y qué sé yo, no tenés tiempo. Entonces tenés que inventarte las excusas para ir a alguien. Una fecha, o venir a una radio y decir, bueno, me hago un hueco un día y voy a ver al trastornado de Barracas. ¿No? Aparte, siempre me atendió a cuerpo rey, ¿viste? Porque siempre la gente no ve, pero hay un catering acá. Poca radio lo sabe. ¿No? Una vez fuimos a una radio también ahí a Tierras Altas, pasando, ¿viste? No ves. La gente del Visual Metal. Y el chico de la red se puso a hacer un gancho de chorizos. Mira qué bueno. Estalló el vegano, dijo uno, ¿viste? Pero viste nada, que pues, viste que hoy en día si decís comer chorizos ya por ahí tenés hasta un problema cerebral con alguien, ¿viste? El hecho es el compartir. Porque sí. Puedes no comer, lo pedís una ensalada, un tomate y listo, no jodamos. Sí. Porque hoy en día ya hay una paranoia que no se puede ni vivir, ¿viste? Entonces, pero a lo que iba yo, ¿viste? Al hecho ese de que alguien se preste, viste, así loco venís vos, y como haces vos. Acá porque no hay lugar, pero imagínate si tuviéramos lugar y es un verano y es un día como. Hacemos un recital. Echamos ahí una brasa por el hecho de la culpa, viste lo que es el. Sí. Ya por ahí ni se come, pero el hecho ya de echar una madera, viste, ahí ya te genera otro plano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es como la comunión entre los hombres, como lo digo yo, viste. ¿No? Qué lindo. Qué lindo. La idea de compartir. Ya me agarró, sé que me está dando descarga eléctrica esto, entonces estoy dando y nada, yo me calculo que es importante. La posibilidad de venir, viste, y sentirse cómodo. Para nosotros es un. Yo la siento, la verdad, alegría. Que estoy muy cómodo. Es una gran alegría poder, aparte de poder compartir esto con la audiencia, hacer como un seguimiento. Sí. De tu carrera, de lo que vas presentando, porque aparte sí, te cómo convertiste, esto por ahí es una opinión muy personal, pero que es como que te convertiste en un suerte de loco lindo de Lander, de esos artistas que el artista necesariamente tiene que tener algo de loco, si no, no es creativo, si no, no, no tiene esa sensibilidad que lo hace agraciado al... que lo hace gustoso escuchar, claro. lo que hace, que ese talento que le dicen algunos, pero para mí es otra cosa. Yo toco lento. Para mí es locura. Para mí es locura. ¿Qué te iba a decir? ¿Te acordás otra vez, Claudio, hizo la fecha ahí en la Cultura del Barrio? Sí, que sí. Que también me le gustó, lo viste, que con Claudio tenemos una relación ya hace rato, que lo conocí en Del Viso, un verano, no sé. Tocamos una fecha que había arriba un camión del escenario, viste. Y ahí cuando reconoció la el año pasado. Era en julio, me acuerdo, 14, entre banda y banda de CC Ambient, ahí en la Cultura del Barrio, en Villa Crespo. Y que ya estabas vos, un delirio, yo digo, eran como 10 bandas. Yo digo, ¿qué carajo? Viste, bueno, por ahí tengo suerte, la gente no es la misma, se van yendo, van entrando, viste. O la arena están, también estuvo. O ya están más en pedo y se olvidan de... Eso es bueno, es importante, es que el alcohol, por eso no hay que grabar nada, porque después lo ves y dices, No. Hay que empezar a photoshopear porque esto no camina. Tengo una fecha para el sábado 25 de agosto. Inadaptados de siempre. Sin espuma. Y heridas. Claro. Heavy metal junto a La Ira del Ser. Mira, la Ira del Ser son unos amigos, tanto como Sin Espuma. La Ira del Ser, mira. Decí la fecha y después sigo hablando de los chicos de La Ira del Ser. El bar TMR, Avenida Roca, 1279, Hurlingham. Hurlingham City, sí. Porque La Ira del Ser son los chicos de Santiago. Entrada gratuita, quiero aclarar esto. Es porque... importantísimo eso. Flavio, viste, también me conoció, yo no me acuerdo cuándo, que es el bajista de La Ira del Ser, ¿no? Sí. Y gran amigo. Una masa. Ha estado acá con nosotros. Claro, un capo. Y el otro día, el 28 de julio, cumplió años. Con la tienda, no me acuerdo. Por ahí. Y hizo la fecha ahí en la Sala Francisco ahí en Hurlingham, hizo una refecha que tocaron un montón de los chicos de Rústica. ¿No? Un saludo para ellos, van a estar acá dentro de poco, de vuelta. Que Julio, viste que también es un batallador. Yo les tengo que seguir la pista, no los puedo dejar solo. Cada tanto. Sí, y porque cada tanto, cada tanto necesito que estén de vuelta acá, como vos, tu presencia es necesaria, claro, porque es bueno actualizar lo que vas haciendo. Y por si te parece que se pierden, porque yo te vengo del 2012, no te vengo nunca más. Y qué sé yo, este boludo, claro. Se murió, vendió el bajo, qué sé yo, se fue a ir a Venezuela. Porque si estuvieron todos los venezolanos para acá, hay lugar, entonces vamos para allá nosotros. Ahora está haciendo... No, hay que... Ahora está en Canal 2. No sé qué seguirá en Canal 2, porque no sigo la pista de eso, pero... No sé. Pero sí me interesa lo que están haciendo los artistas del Lander. Claro, me interesa seguir la pista. Entonces está bueno, viste, porque viste, aparte que si no, viste, si bien uno ve los flyers, toda la pavada del Facebook, lo que sea, pero está bueno, viste, que si bueno, porque yo te puedo hacer flyer trucho y listo, vivir de la mentira. Sí. Esa, si total la fecha no va nadie, ni voy yo, viste, los lugares fantasmas. Pero lo que te quería. Totalmente decir, indemostrable, dijo. Claro, viste, Flavio, viste, hizo la fecha ahí, me invitó, viste, tanto para el en marzo hicimos el Oscuro y Pesado Fest, sí. Ahí en la Sala Francisco. Y ahora fue para el cumpleaños que llovió, que daba calambre, que se ha negado medio Hurlingham. Pues la verdad que la sala es muy linda. Tenés ahí el aeropuerto de Palomar al lado. O sea, tenés una abertura a la noche, tenés una terraza. Pues muy grande este lugar en la sala. Tenés un balcón terraza hermoso. Entonces tenés a la noche. Es lindo para estar. Mira. Por ahí te, si se pasa a Hurlingham, al lugar que vas y dices. Pero llegás y dices, qué lindo lugar para quedarse, ¿viste? Para disfrutarlo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, y con Flavio, la verdad que tengo la suerte que, viste, siempre me tiene en cuenta y para armar fechas. Y es un pibe también que la relabura la fecha, viste, trata de hacer las entradas, hacer los volantes, viste, que todos tengan un horario, que todos toquen, viste, cero drama, viste. Es muy, se ocupa mucho la logística para que salga la fecha, ¿no? Ir a radios, agitarla. Camina. Sí, milita Lander. Porque viste que también tampoco vamos a caer en la hecha, no viene nadie. Obviamente, nadie va a ninguna fecha. Las fechas cuestan mucho que la gente se acerque. Sí. Cuesta mucho. pero en todas las fechas, sea del género que sea, cuesta bastante. Entonces, pero bueno, uno lo intenta, da lo mejor. Si no, va a caer en el derrotero de siempre, ¿viste? Y qué sé yo, nos volvemos en primera ronda. Pero aparte por disfrute de uno mismo. Claro, uno trata de dar lo que puede, ¿viste? Y después cuando la suerte es guacha, ¿viste? Hay un poema muy lindo de Gito Minore que propone, ¿viste? Que otro día lo traigo, ¿viste? Para ver que es muy testimonial, ¿viste? Que hay un vagón de palos en la rueda, ¿viste? Que uno propone y propone, ¿viste? La suerte es guacha. Sí. Y uno propone, ¿viste? Miguel, te hago una propuesta. Señor. Hablando de proponer. Hacemos un último... ¿Sí? ¿Tema? Sí. Y hacemos la despedida del programa. Dale, vamos a hacer como hacemos siempre una ronda donde cada uno emite su opinión. Vamos a hacer un movimiento. Vamos a ver si nos sale. Vamos a hacer el tema de la chopera, que está obviamente por la bebida, ¿no? Pero salió en la ruta 226 yendo a Tandil, ¿viste? Ah, sí. Sí, a lo menos me pareció que era ahí por ahí. Grosso, grosso, Miguel, ah, muchas sí, gracias. Esa moto se estalló, te digo. El motociclista no pasaba el control de la alcoholemia. Muchas gracias. Evidentemente. Por compartir tu arte. No, al contrario. Para mí es un... Es muy lindo saber de vos, es muy lindo escucharte. La simpleza con que te expresás transmite tantas poco. Cosas lindas. Y transmite tantas cosas lindas. Si algunos se callaran y escucharan a tipos como vos, las cosas estarían mejor. Bueno, hacemos la despedida de este programa. Se nos fue el 21 de agosto de 2018. Esto es Viento de Rebelión con la actualidad de Miguel, de mi propia necrológica. Qué perro. Un placer. Un placer tenerte acá, Miguel. Carlos, por favor. Pero bueno, ahora Pablo va a arrancar esta ronda de despedida de este programa. No, mirá, se emocionó, mirá, está con un pañuelo y todo. El frío lo tiene así, me parece. Ah, será eso, ¿no? Yo sabía que era emotivo, pero no para tanto. Casi que se ha vuelto un recopilatorio de desgracias. Cierre. Bueno, lamentablemente, y esto me toca particularmente, hace 3 semanas que estamos sin clase en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Eso se está comprobando en otras facultades, inclusive facultades que han sido históricamente gorilas y sostienen el statu quo de la UBA, como es la Facultad de Derecho, histórica votadora de radicales, radicales vaciadores. A esta altura casi podría afirmar que son el cáncer de la política argentina, casi siempre aliándose a los políticos más canallas y además manteniendo lugares de poder que no modifican en lo más mínimo las estructuras a pesar de que se mueve lo social, como es el caso de la justicia y como es el caso de la Universidad de Buenos Aires. No solo esto, sino que además están siendo cómplices del vaciamiento de la universidad pública, sosteniendo lo que decía Macri en un programa en TN de qué era eso de universidades por todos lados. En ese sentido, como dije antes, hace 3 semanas que se está sin clases en muchas de las facultades de la Universidad de Buenos Aires y en 57 universidades públicas, y lo que habla de una situación a lo largo y ancho del país. Hoy también se produjo una cruenta represión en el astillero Río Santiago. Esto con 2 semanas, esto sucede 2 semanas posteriores a que se publique un informe de Jorge Lanata diciendo, con además 2 diputados del PRO, diciendo que era un astillero obsoleto, ¿sí? Entonces, me parece que hay que ser muy sorete, para, además de sostener un discurso en medios, que ese discurso sea afín a una serie de despidos, y no solo esto, sino luego a cruentas represiones, es decir, preparar el terreno de las percepciones para que una persona prenda la tele y diga, ¿y cómo no los van a reprimir si son unos vagos de mierda? Yo sinceramente me gusta la idea de pensar que vivimos con la cabeza crítica y no siendo unos lameculos del poder de turno, así que en ese sentido creo que más tarde que temprano les llegará la hora a todos estos soretes que nos están gobernando actualmente y a todos aquellos que les son afines, ¿sí? Hoy también en la marcha en la que se pidió el desafuero marchó Graciela Ocaña. Graciela Ocaña estuvo electa a través de la campaña de Aportantes Truchos de Cambiemos. No dijo absolutamente nada en esos meses en que se supo la causa. Sin embargo, fue una de las primeras en sostener la marcha contra Cristina, que yo no la apoyo ni nada menos, pero me parece que hay que tener un poquito de entereza, ni siquiera digo moral, porque claramente moral no tienen este grupo de personas, pero al menos ética. Uno puede vender muchísimas cosas en un grupo, pero es muy distinto vender la propia ética de una sola persona, y es lo que está sucediendo, creo. Gracias, Pablo, muchas gracias por tus palabras. Muy bueno. Lore, ¿querés decir algo? Ay, ella no quiere hablar. Ya lo vamos a lograr con el tiempo. Miguel, querido, muchísimas gracias. No, al contrario, la música, cuando vengo y toco, soy feliz. Viste, no estoy parafraseando a Iorio, cuando quiero estar, dije acá quiero estar. Pero sí soy feliz. Y soy feliz ahora, en este momento tengo la felicidad. No sé si habrá un mañana, quiero siempre un mañana, porque tengo muchas cosas que hacer en mi vida, todavía no tengo que ir de este plano. Porque tengo mucho para hacer todavía. Pero como decía Viticus, nos queda mucho para hacer, ¿viste? Pero en este momento yo soy feliz, soy pleno. Entonces, bueno. Y después esto, lo que dijo él, es más claro, echarle agua. El que no quiera entender la realidad, no sé, vive en Disneylandia. Porque no hay otra realidad, es una sola. Esta gente vende la patria. La regalan y la vende. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Miguel. Y viva la patria. Le vamos a mandar un gran abrazo a Iro. También a Lale, gracias Pablo, muchas gracias Miguel, gracias Lore, gracias a todos y a todas por hacer esto posible, a quienes están del otro lado, a todos los amigos que escucharon, especialmente a Caro Chinaski, que está entre la gente que nos mandó mensajes, entre otras personas. Les quiero agradecer por estar del otro lado. Y siempre se agradece, ¿viste? Sí, sí, sí. Uno es un agradecido de tener la posibilidad de estar cerca de los artistas que admira, que comparte, que cada tanto cuando tiene la oportunidad de poder verlos, compartir, disfrutar, ver qué hay del otro lado de los maquillajes, ver qué hay detrás de los escenarios, aunque esos escenarios no estén en las alturas, pero precisamente eso es lo que hace próximo, lo que hace sentir al under con tanta fuerza, con tanta proximidad. Uno no muchas veces se pierde lo más lindo del rock and roll en el creer que la persona que toca un tema bonito es una estrella, es un superdotado, sí. Y se pierde la humanidad de las personas, se dimensionan cosas, sí, que no son. Y bueno, nosotros estamos un poquito para desmistificar eso, para ver lo cotidiano, para ver que ese under nos va nutriendo en esta resistencia cotidiana por un mundo mejor. ¿Qué te parece? De acá a 20 años eran, che, yo escuchaba FM de la Catarra. Por un mundo... Ahí lo tengo que escuchar. Por un mundo de libres e iguales, entre libres e iguales, para eso luchamos. Esa es la idea final de todo esto. Y este es un programa que apoya la contracultura, que no se prende de modas, que busca en lo desconocido compartir arte. No se cuelga de las modas ni de las tendencias comerciales que apoyan los medios masivos de comunicación. No se cuelga de esa y busca hacer un propio camino con aquellos artistas que necesitan una difusión, merecen una difusión porque le ponen toda su pasión a lo que hacen. Un programa conmigo tiene menos rating. Así que ponemos el gato este. Pero nunca el móvil nuestro fue ni el rating, ni el que cuando vayas por la calle venga uno y te salude. El tema es disfrutar esto, esta proximidad, de saber en lo que anda Miguel hoy. ¿Qué te parece? Y eso es lo lindo de poder hacer. Tengo la suerte de haberme rodeado y conocido mucha gente linda, pero muchas. La gente fea que he conocido fue, no me importa, me hizo que sea mejor. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vamos a ir con el tema de apertura del programa, Comandos de Ebrios. Esto fue Vientos de Rebelión. Seguimos en la lucha y acá no se rinde nadie. We'll be right back.